Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí un nuevo programa del Batallón Pluto Antac. Ya estamos en el ecuador de la temporada, ¿eh? Qué rápido pasa el tiempo. También afecta que solo tengamos 6 episodios y hoy grabamos de mañana. Para algunos, esto siempre hay que aclararlo. Está ahora mismo Víctor con su taza del Batallón Pluto, maravillosa. Y hoy tenemos un programa difícil, también tenemos a Ari con su taza. Hoy es un programa difícil porque no sé si nos ha dado incluso tiempo a procesar el cúmulo de emociones, por decirlo de una manera con eufemismos. Vamos a intentar controlarnos, no queremos convertirnos en ese pecado capital que es la ira. Aunque bueno, habrá de todo, habrá envidias y habrá soberbias también. El caso es que venimos de 2 programas, que es verdad que hemos tenido cosas muy chulas. Desde aquí, por favor, tengo que decir una cosa. Muchísimas gracias a Puppy Poison porque nos retuiteó. Eso me pareció muy bonito, ¿eh? Y nada, y por supuesto a todos los que nos ponéis mensajes por YouTube, por el resto de plataformas y que estáis viendo el contenido. Porque ya digo, ahora mismo de todo lo que hacemos en el Batallón Pluto, curiosamente lo que más visitas tiene es lo que no tiene que ver con videojuegos. Así que me parece como, no sé, una metáfora preciosa. Siempre podemos encontrar una manera de relacionarlo, sí. No te preocupes. Sí, porque hoy antes de grabar ya estábamos, uy, este look se parece a tal personaje de un videojuego. Sí. Bueno, pues nada, como yo creo que hoy vamos a tener mucha tela que cortar. ¡Uf! ¡Qué bien hilado, eh! ¡Qué bien hilado! Lo mejor es que vayamos presentando. Hoy la disposición es diferente porque no tenemos a Sofía, la pobre, a ver si se puede unir la semana que viene. Voy a empezar con la persona que tengo arriba a la izquierda, que es Víctor. ¿Qué tal? Bienvenido. Estoy como muy poco acostumbrado a que me presentes el primero. Me pasa siempre, Sofía, la semana pasada sí, igual. Ay, Dios mío, no sé qué decir. Además, hoy aquí es prontísimo, son las 8 y 20 de la tarde, o sea wow. Que estoy fresco como una rosa. Ha sido un programa interesante en el que se han tomado decisiones con las que estaré o no de acuerdo. No sé, los balls yo tengo sensaciones encontradas porque creo que son muchos looks, creo que, no sé, sobre todo para los que venimos de nuevas a veces es un poco, no sé, overwhelming todo, pero me ha gustado, la verdad, me ha gustado y tengo ganitas de hablar de muchas cosas. A mí eso me parece también interesante hacer ese disclaimer. Que yo creo que no hace falta, pero por si acaso, yo creo que ninguno de los que estamos aquí somos entendidos de moda, ni que nuestra opinión es obviamente como espectadores, ¿eh? Y que las críticas que podamos tener son dirigidas a la realización del programa. En ningún caso las reinas, que todas se merecen estar ahí y todas son maravillosas. Hay que decirlo, porque yo sin saber lo que piensa cada una, imagino que hoy van a ir apareciendo críticas en general. Claro, claro. Entonces, vamos a seguir con las presentaciones porque no sé cómo viene hoy Ari. ¿Qué tal? Bienvenida. Pues bueno, efectivamente, Sergio, no das puntadas sin hilo. Tengo opiniones con mayúsculas, sobre todo porque estoy haciendo una buena costumbre que es cerrar Twitter a las 7:59 de la tarde y hasta que no vea el capítulo no lo he vuelto a abrir. Y claro, ¿qué pasa? Que cuando abrí Twitter... había una fiesta, pero una fiesta de en el infierno, básicamente, sí. Porque lo que se ha liado esta semana, entonces bueno, todavía estoy leyendo tweets y opiniones de la gente, porque a mí me gusta mucho ver el capítulo y formarme mi propia opinión, pero luego enriquecerme con las opiniones del resto y ver si estoy o no de acuerdo con el público en general, y digamos que hay cosas que tenemos todas muy claro. Sobre el capítulo de hoy. Es muy chulo porque es verdad, lo interesante de este programa ha sido la narrativa transmedia. Me ha gustado más lo que han contado las propias reinas en Twitter que en el programa, ¿eh? Wow, entre Sagitaria, entre Sedlas, con un tweet que luego borró. Dobby Manurmi, que se ha metido también. O sea, ¿sí? ¿No lo vi? Sí, es que... ¡Qué bueno! Tengo 3 pestañas de Twitter abiertas. Qué una fantasía. Para la cuenta de Drag Race, otra para el hashtag de Drag Race All Stars, claro. Y otra más para ir a la cuenta de Dovipa. Ahí ha hablado todo el mundo, ahí lo dejo. Vete documentando mientras seguimos, porque también vamos a presentar, hablando de narrativa transmedia, a Marta. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Es verdad que es la palabra que siempre aparece, que lo estaba comentando cuando vi el programa contigo y Y es verdad que luego Drag Race nunca acaba. Luego siempre terminamos de verlo y luego hasta el momento vamos a ver Twitch. Y como estamos diciendo todos, ¿tendremos nosotros el cielo ganado? ¿Quién sabe? Lo tienen ellas, pero comentarios sí que hay un montón, ¿eh? Así que, a ver, yo me acosté abrumada porque me pasa un poco como señalaba antes Víctor, que los balls me es tanto despliegue de sensaciones y de colores que luego me cuesta recordar. He estado así viendo antes de venir todo para apuntar detalles, pero sí, tuve impresiones. Y bueno, y lo que estamos coincidiendo, ¿no? Que las sensaciones más de comentar qué es lo que hay más allá, qué es esa narrativa transmedia y sobre todo esa narrativa de producción del programa, que creo que está bien en insistir, porque también supongo que hay quórum en esto, en que estamos un poco con opiniones y con comentarios sabiendo más en torno a ello. Ya digo que para mí los Bowls son una fiesta de colores, de luces, de diseños, de conceptos, y lo disfruto mucho. O sea, esa parte la he disfrutado mucho. Y otra que ya no tanto. A mí me vienen flashes de Vietnam, de la tercera temporada, de Pitita. Y no me gusta porque hoy vamos a incidir mucho en ello. Yo lo comentaba contigo, Marta, antes. Yo entiendo que el programa tenga una línea o tenga efectivamente un equipo de guionistas, se interesa que gane una. No por nada, no porque tengan preferencia con esa persona por X motivo, sino por la propia narrativa, el relato del programa. Pero yo como espectador no quiero enterarme de esos entresijos. Quiero sorprenderme. Y que no se vean, otra bien traída, que no se vean las costuras. De claro, porque además el problema de todo esto es que yo, que ya desde el primer programa dije, para mí Sedlas va a ganar, tal. El problema es que si tú colocas siempre de favorita en todos los programas a la misma persona, genera rechazo hacia esa reina, que no tiene la culpa en realidad. Y eso es complicado. Además, yo lo dije a medio capítulo, la buena edición, como en todo, es la que no se nota, y le están creando la storyline a Sedlas. Sí. Lo dije a mitad de capítulo, no sé en qué momento, yo dije, esto lo están haciendo a propósito. Lo están haciendo con conocimiento de causa. Pero bueno. Sí, y además, decíamos la semana pasada que Sedlas, dentro de que el Snatch Game no era su fuerte, pero a la tía se lo había currado. Y la verdad es que estaba ahí por méritos propios, las cosas como son. En este, que la costura tampoco es su fuerte, ella misma lo ha dicho repetidas veces. Aquí yo creo que no ha salido tan bien parada y que ya está en el top. Bueno, luego lo comentaremos, pero discutible cuanto menos. En fin, vamos a ir entonces por partes, porque es verdad que nada más acabar nos metimos en Twitter. Yo voy a poner un tuit que me hizo mucha gracia, que dice, no paro de pensar en la voz de nuestra generación, y ponen este clip de 6 segundos, la voz de nuestra generación. ¿Sabes qué te pasa? Que la... Es que ¿qué no pasa? La... Sí, yo digo sí. Dilo, reina. Literalmente. ¿Para qué decir más, no? Pues eso es. Lo quiero de sonido de notificación para mi vida diaria. Qué grande. Bueno, pues venga, pues entonces vamos a entrar en el episodio porque hoy tenemos muchos looks, tenemos muchos outfits, make-up y tal que comentar. Y lo primero fue la entrada en el workroom una semana más, después de todo lo que ocurrió la semana pasada, después de haber despedido a Onyx. Y lo primero que sabemos es que Sedlas iba a echar a Sagitaria. Yo creo que esto no nos sorprende a estas alturas de la película a ninguna. Y ya empezamos con los primeros dardos a Sagitaria. Que, bueno, no se ha puesto a llorar, hace como que llora, pero no llora, que me parece un poco falsa. Todo esto en los totales que se graban, que es como, ojo, cuidado ahí, ¿eh? Paquita, además, saca el tema de Twitter porque está como sorprendida de que Pupi haya salvado a Sagitaria. Le dice, pero no, llevaba ahí muy mal por Twitter. Ya el programa está dejando ver como que Sagitaria tiene dos caras, ¿no? Como que raja de todas, pero luego se acobarda. Eso es la idea que quiere transmitir, la verdad. Entonces, no sé qué os pareció esto, la decisión de Sedlas de que iba a echar a Sagitaria y toda esta primera parte. Yo lo veía bastante claro, que cada cual fuera a salvar a la que más cerca tiene. No sé, en mi cabeza tenía mucho sentido. Luego está el tema. Aquí cada una juega el juego como prefiere. Igual tirar por el corazón es la decisión más justa. Igual hay que valorar más otras cosas, pero al final, quiero decir, ¿qué le vamos a hacer? Aquí es donde vienen los mejores momentos, ¿eh? Porque históricamente, en todos los All-Stars donde las eliminaciones han venido desde de parte de las reinas, los mejores momentos siempre han sido los de decisiones que esto no es una decisión inesperada, ni mucho menos. Pero digo que cuando hay decisiones inesperadas de decir esto es heavy, pues al final esa es la mejor tele, por así decirlo. No sé si me explico. Sí. Y creo que se... Uy. No, dale, perdón, Marta. Nada. Que digo que creo que se enfocó, que se puso como... Tú ya vas apuntando, que vamos a ver aquí un poquito cómo se va construyendo la narrativa aquí, que a mí me llamó la atención que se focalizara mucho el hecho de la relación entre Pupi y Sagitaria previa, cuestionar eso, comentarlo, antes que lo que era más evidente, que es Setlas. Salvarás, que Setlas fuera a salvar a Onyx, no tanto que fuera a machacar a Sagitarios, también la cuestión de enfoque, sino que también va a salvar a Onyx, ¿no? Pero ya se estaba poniendo como esa semillita de poner una rivalidad, ponerle el foco a Sagitaria, Sagitaria y su dice inestabilidad emocional o tal, es como que se va señalando, y a mí me llamó la atención, insisto, en que se fuera por ahí más que en resaltar que lo lógico, lo evidente, era que Setlas pues fuera a salvar a Onyx. Es cambiar simplemente la misma cláusula, pero cambiarla de enfoque. Entonces, sí. A mí ese foco ya me mosqueó un poquito, pero bueno, no me imaginaba que luego podría estar relacionado con todo lo que implica el montaje posterior, pero bueno. Sí, además, hablando del montaje, a mí me causa un poco de confusión el tema de que se ha abierto aquí un poco el melón, como se abrió también al final de la primera temporada, de que Sagitaria es una persona muy cerrada, es una persona que no, eso, que no se abre, que puede ser un poco mean girl, pero lo cierto es que de lo que nos ha enseñado producción... yo creo que no se ha metido nunca en ningún lío por ella misma. Otra cosa es que sea más reservada, más introvertida, lo que sea. Pero, menos en este episodio, ¿no? Pero en este episodio ha explotado por otras razones. Bueno, pero... y realmente ha explotado, luego veremos, ¿eh? También, porque yo, sí, a lo mejor, lo hubiera liado más. La verdad. A mí me gustaría, en plan... Obviamente, pues, esto viene de otro sitio. Esto viene de Sagitaria con opiniones también con respecto a cómo se está haciendo, cómo se está llevando el judging de este programa. Pero a mí me gustaría que en algún momento de la temporada viéramos a Sagitaria romperse del todo. En plan, porque se siente como que lo intenta, en plan, intenta abrirse, intenta decir lo que siente, pero como que se queda a medio camino, como que no termina de romper del todo, ¿sabes? Me gustaría que hubiera un momento de que hablara, no desde la rabia, sino desde el corazón, desde la tristeza, de decir, me encantaría, ¿sabes? Porque siento que es lo que nos falta un poco de ella. Pero claro, ya. Eso luego a nivel de storyline, a ver cómo... Es que mi sensación es que están queriendo crear una villana. Entonces, sí. Crear una villana de laboratorio, porque es que no hay mimbres. O sea, yo creo que hay otras que, bueno, por su carácter a lo mejor más fuerte y tal, sería más propenso a crear esa narrativa. Pero es que aquí, claro, es que de Sagitaria querer construir una villana donde no hay, me parece muy complicado. Y ese es el problema. O se te puede ir la mano, como yo creo que se le fue un poco la mano a producción, o al jurado, o Dios sabe a quién, con Inti en la primera temporada. Claro. Que luego al final esa chica explotó, en mi opinión, de una forma bastante justificada. Luego lo que hizo después puede estar mejor o peor, pero que esa chica explotase en ese momento por esas decisiones, yo creo que es bastante entendible. Entonces, cuidado con tirar de la cuerda, que no sería la primera vez que se rompe. Y que esto es televisión, lo entendemos, pero ¿realmente es tan sencillo abrirse con personas con las que están compitiendo, que luego hacen totales y te están poniendo verde? Seamos sinceras, o sea, vamos a decir las cosas. A lo mejor no es el entorno propicio para que tú muestres tu vulnerabilidad. No lo sé, también depende de cada una, ¿eh? Claro. En fin, bueno, seguimos porque después de esto llega el siguiente momento, y es que entra Supreme y anuncia que el reto es el bowl, que vamos a tener que ver tres looks, dos de ellos los traen de casa, sobre categorías que ya conocen, que es el cielo y el infierno. Y el tercero lo tienen que confeccionar allí en un reto de costura. No lo digo yo, lo dice Supreme. Quiero incidir en eso. Y que va sobre los pecados capitales. Pero claro, son siete, pues siete pecados. ¿Cómo se va a decidir todo esto? Pues con este mini reto, por llamarlo de alguna manera, de las manzanas. Tienen que coger una manzana y ver si esa manzana pues está amarga o es una manzana dulce y se puede comer. Gana Yurigi. Pupi hace como que le gusta la manzana, lo cual me parece como raro, ¿no? Porque todas diciendo, ¡buah, sabía fatal, horrorosa! Y Pupi tan tranquila, o sea, parece maravillosa. Y efectivamente, entonces, a partir de ese momento que gana Yurigi, por tanto, ella decide a quién le asigna cada pecado capital, aparece el Pit Crew. ¿Y por qué digo esto? Porque, queridos compañeros y compañeras, en este Pit Crew ya tenemos a un concursante de la temporada cuarta. Ahí lo dejo. Sí, sí, sí, sí. No voy a decir nada por si acaso. Luego, si queréis... Looking respectfully. Claro. Ah, algo leí yo. Claro, hay un pecado algo capital. Llego, algo me llegó. Sí. Habrá que revisar el capítulo. Sí. En fin. Bueno, pues ¿qué hace Yurigi? Yurigi asigna esos pecados. Ella misma se queda con pereza. A Setlas le da envidia, Samantha avaricia, Ornella soberbia, Pupi gula, Paquita ira y Sagitaria lujuria. Luego es verdad que como Setlas tenía la envidia, le dieron como el poder, como era la envidia, ¿a qué envidias? La soberbia, pues se lo cambia, ¿no? Con Ornella y al final Setlas se queda con soberbia y Ornella con envidia. ¿Os parece una buena elección? Porque yo creo que Yurigi fue generosa, ¿eh? Creo que le dio a cada una lo que le pegaba. Sí, era un poco el gimmick también, ¿no? El darle un poco a una lo que le pegaba. También es verdad que quizá Yurigi no es la participante más estratégica. Al contrario, yo creo que va un poco más a, bueno, pues a jugar, a las interacciones, a la broma, tal. Y al banter también. Y yo creo que, a ver, esto también, luego no sabemos lo que hay detrás, ¿no? Igual había indicaciones de quien vaya a elegir que lo haga un poco por, ¿no? Que haya un poquito de salsa, ¿no? Y que no sea por algo estratégico. Y dentro de lo que cabe, a mí me gustaron bastantes las elecciones. Creo que solo se cambió una, puede ser. Sí, la de Setlas y Ornella. La de Setlas y Ornella, pero el resto creo que estaban bastante... Tampoco conocemos tantísimo, ¿no? A las reinas, pero no sé, bastante bien. Yo solo cuestiono que no sé todavía, a día de hoy tampoco entiendo muy bien la lógica de esos cambios, pero que eso, solo cuestiono el hecho de que si se le va a atribuir por poderes simbólicos a algunas reinas determinadas capacidades o determinadas habilidades, beneficios, como cambiar de look o luego, supuestamente, disponer de más tiempo con Locking, es como... Pues si eso se ha hecho así, entendemos que es simbólicamente asociado a cada pecado, ¿no? Lo que decías, pues la envidia, pues como envidia tiene la capacidad de cambiar. Yo sigo planteando un poco la pregunta de esa decisión es equilibrada, no hay que darle a lo mejor tanta importancia, ¿no? No deja de ser un juego, es por juguetear, pero al final eso está... bien o se podría haber hecho, yo es que soy siempre como muy partidaria de ser muy justa y muy equilibrada con todos, entonces si un tipo de habilidad se da así, ¿por qué se le da a algunas reinas que están solo adjudicadas por el azar? Pero bueno, tampoco igual me toque poner piqui con eso, sino simplemente es jugar por jugar, pero que sí es cierto que es una decisión así un poco dentro del programa que me dejó un poco pensativa de, bueno, ¿por qué se hace así? ¿Por qué no? ¿Por qué tal? ¿Se podría haber hecho de otra manera? ¿Es necesario? Luego ya comentaremos que luego realmente el otro beneficio del que se supone que tomaba parte Samantha, yo no vi que fuera tal beneficio como tal. O sea, que digo que a nivel de programa no vi esos buffs y esas habilidades, lo vi como algo necesario. Es por darle un giro. No los entendí. Era por dar un giro, sí, supongo que jugar por jugar. Pero claro, si me pongo en modo concurso, pues no lo acabo de entender. Pero la asignación de Yurigi me gustó mucho. Fue muy tierna, muy inocente y creo que quedaba bien para todas. Pues eso, tenemos entonces estos pecados y efectivamente luego entran a Locking, como ha explicado Marta, y en un principio dice, yo voy a ayudar a la más avariciosa, quien tenía la avaricia era Samantha, pues se acerca a Samantha y le explica, oye, pues mira, este look lo puedes hacer de esta manera, tal. Pero luego es verdad que era mentira porque ayudó a todas. Y de hecho vemos como Paquita, esto es importante porque es la Mickey herramienta, luego lo vamos a utilizar, vemos como Paquita iba a preparar un look que luego nunca llegamos a ver, como algunas les dicen, por ejemplo, a Pupi, hazlo de esta manera, y Pupi sale luego en los totales diciendo, a mí me ha dicho esto un poco para confundirme, pero yo voy a hacer lo que me dé la gana, o cada una se lo tomaba como buenamente quería. Y no era fácil porque el reto este de hacerte tu propio look en una tarde y una noche, porque es el tiempo del que disponen, me parece muy complicado porque además tienen que jugar con los materiales que les dan en cada caja. Entonces, el caso de Pupi, por ejemplo, es que claro, ella decía, es que la gula y a mí me han dado nada más que cosas infantiles. Que si unas velitas, que si ahora un trocito de no sé cuánto. Entonces, es verdad que algunas le daban unas telas con las que se podían hacer más cosas y otras yo creo que era un poco más difícil. No sé cómo lo veis. Sí, en este tipo de retos siempre hay gente que parte de una desventaja, que es imposible de saber porque no se sabe, más o menos, a quién le va a tocar cada caja. Pero sí, evidentemente. O sea, las cajas nunca lo han estado, ¿eh? Las cajas de materiales equilibradas. Que sí que es cierto que hay gente muy hábil y que de cualquier cosa te saca un outfit, pero no se parte desde una situación de igualdad. Es la sensación que he tenido yo siempre en los bowls, en los retos de costuras de manualidades y tal. A ver, es el programa, te quiero decir, es como lo tienen que hacer. La gracia es que te saques un look de la manga, literalmente, pero claro, si no tienes de dónde. Entonces, bueno, y a mí me ha gustado lo de que Ana lo tenga ayude siempre, porque, quiero decir, es la esencia, ¿no? No puedes pedirle a Ana que no vaya y diga solo esto, no, obviamente no. Lo que no me ha gustado, que esto lo tuiteó Juan Sanguino por la mañana, es que no se haya visto ni medio segundo, ni media puntada de cómo se hacían, cómo confeccionaban los outfits. Plan, es macho, verdad. Que es el bol. De hecho, yo cuando vi que daban el salto ya a la rango y dije yo, pero si quedan 52 claro. minutazos de capítulo, pibas, ¿qué hacéis? Sí, sobre todo porque hace no tanto, hace un par de semanas, hubo el mismo reto en la temporada 16 de RuPaul. Y a mí me sorprendió porque ese programa tuvo como 20 minutos de metraje de las reinas confeccionando, de ver cómo interaccionaban, de ver qué telas cogían. Es verdad que ahí tenía un poco más de interés porque creo que no estaban fijadas tanto los materiales, sino que los elegían ellas y podían hacer como intercambios y demás, y quizá era un poquito más interesante de cara al espectador. Pero en este caso es verdad que me he quedado un poco, o sea, de repente han salido estos looks y no sabemos muy bien de dónde ni cómo, porque solo nos han dado algunas introducciones, nos han dado ese juego extraño con Ana Locking que no sé si ha aportado demasiado, porque era un poco caótico de pero las puedes ayudar, no las puedes ayudar. Y no sé, me ha faltado un poquito más, pues eso, ver a Seth Las sufrir, ver. Yo tenía muchas ganas de ver a Sagitaria, que en la primera temporada no sabía coser, y eso le tiró para atrás. Y aquí que se haya sacado ese look tan fantástico, que para mí era top. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Dónde está esa evolución? ¿Para qué volvemos a traer a una reina que tenía tanta evolución como Sagitaria, que esto lo dijimos en el primer programa, y no muestras, ¿no? O no haces un, ya no un monográfico, pero no pones el spotlight, ¿no?, en ello. Me deja un poco frío, la verdad. Podemos ir adelantando. Estaba pensando en el hecho de que, como bien antes resaltaba Sergio, la palabra costura, no puedo evitar pensar al escucharos ahora a todas, que igual se ha planteado este momento solo en el taller con Ana Locking ha sido para hablar del concepto de diseño, porque ella ha estado asesorándose, hemos visto planos de así muy detalles de los bocetos, de las ideas, de los dibujos que mostraban las reinas, pero no se ha visto nada de confección. O sea, parece que toda esta parte del programa solo nos ha enseñado lo que es el concepto diseño, pero no se nos ha enseñado el concepto costura, que eso también es algo, la diseño versus costura, confección y manufactura, eso es un problema que bueno, que es lo que luego se está debatiendo en redes y es lo que va a dar después esa narrativa transmedia que va más allá del programa, ¿no? Pero hay que resaltar que solo se ha visto, o el programa el programa se ha preocupado solo mostrarnos lo que es el concepto de diseño de ideas, pero no la confección. Y ojo, yo quiero también decir algo ahí, porque a todas les han ido preguntando, ¿y tú, Samantha, qué vas a hacer? Y cuando se ha acercado a Seth Las, que yo no tengo nada en contra de Seth Las, dijo, no, yo mejor no os lo enseño porque os quiero sorprender. Que eso también habla un poco de su pecado capital, de la soberbia, ¿eh? Porque es como, es que si os lo cuento ahora, como que pierde impacto. Bueno, amiga, que tampoco has inventado aquí la rueda, que te has puesto cuatro espejos. Pero bueno, eso por un lado, pero es que lo quiero decir porque la propia edición como que veo que da pasos contradictorios. Te dice una cosa y te muestra otra, porque luego acto seguido tenemos esa especie de confesional entre Pupi y Sagitario cuando se están preparando, que le pregunta a Sagitario, oye, ¿y tú los que has visto? ¿Qué tal los has visto? Tal. Y la propia Sagitaria dice, es que yo del mío estoy súper contenta porque me he tirado toda la noche, que me he tomado 8 cafés, que me he quedado dormida incluso en la bañera. O sea, ¿por qué me cuentas todo eso si luego el propio programa no va a valorar todo eso? ¿Sabes? ¿Por qué en la edición me has contado esa parte? Yo no lo entiendo. Bueno, es como cuando ponen el total de Setlers diciendo no sé coser. Claro. Y gana. Claro. Pero son tontos desde el programa porque se están tirando piedras. Varias sí, veces, bueno. Además. Sí. No sé, muy extraño, pero así han salido las cosas. Así que yo creo que lo mejor es que vayamos ya al bol. Y lo que vamos a hacer es ir comentando cada una de ellas los tres looks, porque creo que además así nos ayuda a hacernos como una idea más global por si hay algún concepto que esté relacionado, o sea, a lo mejor el del infierno con el del cielo, que en esta ocasión creo que casi no ha ocurrido eso, ¿eh? Que nos hubiera gustado ver algún tipo de relato que estuviera conectado, el cielo con el infierno, pero entiendo que es difícil. Así que vamos entonces ya directamente con la primera de ellas, que es Yurigi. Y Yurigi empieza con este primer look del cielo, como ya lo explica, está muy inspirado en la escena Club Kid de los 80, Nueva York, rindiendo tributo a Leigh Bowery, que yo no sabía quién era, es una artista drag de aquella época y de esa escena. Y bueno, ¿qué os ha parecido? Porque además durante este primer desfile ella se quita como un saquito, como si se estuviera elevando, ¿no? Ese globo aerostático. Y no sé, a mí yo reconozco que no conecté, pero soy yo a nivel individual porque no reconocía las referencias. Yo tardé mucho en entenderlo, porque sí que es cierto que con la estética Club Kid estoy más familiarizada, sobre todo porque, no sé si habéis visto Glow Up, que es un programa de make-up artist de Reino Unido, pero sobre todo también en Centro Europa y tal, todos los programas de realities de maquillaje, costura, tal, se ve mucho la influencia de la estética Club Kid porque es algo que en Centro Europa pues tuvo una explosión muy grande. Pero es que aún así me costó mucho reconocer el look, tardé, de hecho hasta que no soltó el saquito de mimbre dije yo, ah, ya entiendo lo que estás haciendo. Como que tardé mucho en entender qué era lo que quería enseñarnos, ¿sabes? No me terminó, la verdad. Aún así, pues no me parece mal look, la verdad. Sí, y quizá este look, no sé si en el acabado podría haber sido un poco mejor en la parte de la cara, lo estaba pensando, quizá unos colores más vivos en toda la parte del cielo, porque, claro, luego es como, ah, vale, es el cielo. O sea, es el cielo, es la parte de mimbre del globo, es la llama, pero es verdad que es lo que dice Ari, que tarda uno en verlo, ¿no? Creo que es mejor idea, porque es una idea como muy... muy original, vale, algo celestial, algo del cielo, pero llevado a lo práctico. Pero creo que es mejor idea que ejecución, la verdad. Sí, además me gusta dentro de lo que cabe, porque yo la primera referencia cuando dijeron cielo e infierno pensé todos van a tirar por la parte religiosa, más de la fe, ¿no? Y sin embargo no, y me sorprendió mucho, porque yo a lo mejor es la primera asociación que hubiera hecho. Me gustó que no fueran por ese lugar común. Incluso las que lo hicieron lo supieron un poco redirigir para que no fuera tan obvio. Vamos entonces con el segundo look de Yurigi, en este caso el infierno, referencia también a su temporada con esas cadenas, con esos cuernos, esos ojos completamente negros y cuando se apaga la luz y abre la boca que se ilumina, me parece impresionante. O sea, a mí me gusta mucho este rollo. A mí es que además diría que del programa, que sea la que también las tengo todas juntas, creo que el conjunto de los tres looks, que podría decir que mi top uno en eso fue Yurigi. Creo que quizá no tanto por el del cielo, porque también pasó como vosotros. Yo creo que a mí jugaba en mis expectativas de algo con tener una visión más mística, espiritual, y encontrarme también el conjunto de referencias que claro, yo no lo entendía. Entonces también ahí es cosa mía. Pero a mí este look infernal de los mejores, más que nada también porque esa ejecución de la luz queda muy sorprendente. Y bueno, al final todas iban a jugar con el, los rojos y los negros, pero es que esos efectos de ojos y de boca creo que han quedado espectaculares. Así que yo, Yurigi, para mí, de ayer diría que me fascinó por completo. Bueno, pues entonces vamos a pasar al tercer look, que yo quiero ya de entrada, porque claro, yo no sé el jurado qué es lo que valora, ese es el problema, que nadie sabe nunca qué valoran, porque para mí, si la prueba era el reto de costura, o llámelo como quiera, el confeccionarse ese look, yo le hubiera dado más importancia al tercer look y luego, a la hora de desempatar, pues bueno, tener en cuenta los que has traído de casa, pero no al revés. Bajo mi punto de vista. En este caso, creo que Yurigi es, no solamente por estos dos que hemos, de los que hemos hablado, que son muy buenos, sino por el tercero, era top indiscutible, como finalmente fue, porque ella, recordemos, era el pecado de la pereza y llegó con ese kimono, con esa estética también muy barroca y sobre todo con ese pelucón pegado a la almohada, que me pareció que al nivel de impacto visual se te quedaba desde el primer instante y seguías sirviendo pues talento y moda. O sea, a mí me encantó. Este look me encantó. Creo que es... Que yo solamente quiero decir que cuando dijo lo de kimono es como, ok, entiendo lo que quieres decir, pero de ahí a un kimono hay... Claro, una distancia significativa, ¿sabes? No, pero te quiero decir, quizá lo podría haber llevado por ahí, quizá podría haber hecho un kimono con el edredón, ¿no? Y al final, es verdad que no sé si el corte se queda como un poco desorganizado en cuanto a la tela, pero la verdad es que la peluca es, a ver, la peluca es lo que le da este, lo que le ha dado el top, yo creo, y lo que le ha dado el que le estamos preiseando tanto, o sea que, bueno, igual esa también es la gracia, ¿no? Que el de coger una tela, estar dormido, entonces toda tu ropa acaba desorganizada, ¿no? Es como un poder transformar una especie de edredón, manta, en tu bata, o sea, hacer caos del descanso, porque cuando tú estás en una cama estás totalmente, estás remoloneando totalmente, ¿no? Entonces, ese juego de capas, es verdad, estoy contigo en que lo de llamarlo kimono es verdad, igual. Pero sí, se entiende el concepto, ¿no? Yo creo que conceptualmente y a nivel de complejidad, igualmente esa bata kimono que lleva jugando con todas esas capas, yo la veo compleja y a mí el concepto me parece muy bueno. Además, recordemos que luego también se ve algún detalle de que luego tenía hasta un osito de peluche dentro de la ropa interior. O sea, no le faltaba detallito, nada. Yo creo que del look elaborado ahí, para mí es indiscutiblemente el mejor, el más completo, conceptual y de desarrollo y de confección. Sí, Ari, ¿querías decir algo? No, nada, o sea, vale. más de lo que ya se ha dicho, la verdad. Sí. He de decir que para mí, a mí en lo personal me hubiera gustado que no se perdiese tanto la forma de lo que es Yuri, porque además Yuri tiende mucho a hacer looks que se le ajusten mucho al cuerpo. Entonces como que ahí siento que se perdió un poco, pero me parece como representación de la pereza está... Uh-huh. Sí. Perfecto. Sí, además lo de la peluca me gustó porque yo al principio no entendía no entendía cómo aquello se sujetaba, la verdad. Y luego en el lip sync, cuando se vio que eran dos piezas, la propia peluca, claro que hay una parte que es la que va pegada realmente y luego la otra que es más corta que la que va a la cabeza, dije, anda, si es que esto tiene una ingeniería detrás, que no te creas tú que es tan obvio. Sí, sí, sí. Así que muy bien, pues aquí tenemos a Yuri y esos tres primeros looks y ahora pasamos a Samantha. Y de Samantha lo primero que vemos es esto, un Pegaso. Ella sí que se toma un poco el tema este religioso del cielo. Es como ella misma explicaba, muy camp. Yo ya cuando vi que se estaban preparando, ella se estaba maquillando la prótesis esa que se ha puesto como nariz, dije, esta persona... Hay veces que el humor yo creo que se lleva por delante la estética, se lleva por delante la idea o el concepto. Aquí no. Aquí yo creo que encaja muy bien. El movimiento de las alas, que es donde lleva los brazos, está tan bien hecho que es que yo me quedé pensando, wow, es que las alas las está moviendo de una manera y lo supo presentar muy bien. A mí me parece un look muy ella sin renunciar a lo que se estaba pidiendo. A mí me encantó. A mí me parece de lo mejor que hemos visto de Samantha en... toda la historia de Samantha en Drag Race. Me parece un lookazo, me parece increíble. No me esperaba algo así de ella, ni mucho menos. Y jolín, está súper, súper, súper bien. O sea, me parece que ha tenido como runway package muy, muy interesante, la verdad. Incluso aunque, bueno, luego llegaremos. Me voy a adelantar. Vale. ¿Alguien más? Sí, sí. Sí, porque además Samantha como que siempre tiende a ir hacia lo campa, hacia el humor, y es lo que tú dices, Sergio, quizá a veces se pasa, ¿no? Y va de más y cree que simplemente el dar esa emoción, ¿no? El provocar la risa, dar humor, al final le va a salvar en algo como una runway, ¿no? Y muchas veces no, ni siquiera en algunos retos. Y aquí yo creo que lo ha aunado muy bien en los dos, iremos al segundo también, pero me parece el equilibrio perfecto entre, vale, sacó un look con un cierto humor, pero a la vez es un look trabajado, es un look muy detallado, es un look de All-Star, y la verdad es que Samantha a mí, vamos, yo no me esperaba, no sabía que tenía este as bajo la manga, ¿eh? Por cierto, ahora que estamos con Samantha, me acabo de acordar, en el momento de las manzanas, es que eso fue, nos acordamos de ti, Ari. Además me dijo Marta, uf, ¿qué pensará Ari? Cuando estaban comiéndose la manzana, y la suya era de las que estaban malas, y le dice a cámara... Buah, yo me he comido... es que no sé cómo decirlo en YouTube sin que nos censuren. Envenenadas. Me he comido... Sí. ¿Sabes a lo que me refiero? Partes del cuerpo. Sí. En un estado... Eso. Sí, poco exacto. Habitual. Es que fue tan bestia. En un estado humedecido, poco habitual. Sí. Sí, exacto. Sí. YouTube, sí. No escuchas. La verdad que escuchar eso fue como... Relacionamos con, para dar más detalle, con aparatos excretores y partes del cuerpo. Así sí. O sea, mezclar esa en dos palabras. Todo se mezcló en dos palabras y le salió del alma. Entonces fue como un esto es too much. Sí. En fin. Yo me lo hubiera guardado. Sí. Venga, vamos al segundo look, vamos al infierno, porque lo que nos trae Samantha es otra fantasía, en este caso inspirada en Thierry Mugler, con un perro invisible, no binario, al que llama RuPaul. Y bueno, pues sigue un poco esa estética de seguir sirviendo comedia, pero sin renunciar precisamente a lo que se está pidiendo. La peluca me parece una fantasía, entre los cuernos, los rulos que tiene ahí encima. Y yo la veo muy bien. Si el problema que... yo encuentro en Samantha va a ser en el tercero cuando ahora lleguemos, que es donde yo digo que el peso se debería de poner en ese tercer look más que en los dos anteriores. Porque aquí, hombre, yo qué sé, si nos ponemos muy técnicos, que yo no podría porque no entiendo de costura ni de nada, pues sí, a lo mejor se le puede sacar esto, pero a mí me parece un buen look, las cosas como son. Y lo que seguimos diciendo, que creo que equilibra muy bien, ha encontrado así en su estilo de humor y ha equilibrado muy bien en Cielo y en Infierno el toque humorístico con los detalles y el trabajo. Por ejemplo, también el chal, que creo que además el chal del infierno, no estoy segura, pero yo diría también que tiene ahí forma fálica. O sea, es absolutamente genial. Y cómo lo integra también con esa especie de narrativa humorística de su perro, ¿no? Entonces, creo además, para resaltar, que antes decíamos que igual no... que hubiera sido muy bonito tener una especie de dualidad entre el cielo y el infierno que casara muy bien a nivel de estilo simbólico, que eso era pedir mucho y es muy difícil, pero creo, por ejemplo, que Samantha lo ha conseguido dentro de un estilo muy propio de ella. Están los dos muy trabajados, llenos de detalles, me parece una complejidad muy chula y que no pierde la esencia de su humor. Y creo que los dos, el cielo y el infierno con ella, sí que se complementan muy guay, porque tira de ese toque de fantasía, de esa narración, el elemento de los animales, aunque uno esté presente y el otro no. Pero creo que ha sido una dualidad muy chula. Me dio una sensación muy bonita de narrativamente hablando y simbólicamente hablando, estas dos caras de Samantha. Sí. Bueno, voy al tercero, lo que decimos. Vamos al tercero, efectivamente, porque ella era el pecado de la avaricia. Y yo entiendo que los materiales son los que son, entonces claro, teníamos que ver muchos billetes. Ella además empezaba como en un saco que abría y se producía ese rubil donde empezaban a caer los billetes, pero a mí me parece un look muy recargado, donde sobran cosas, donde la tela tampoco tiene mucho sentido, la parte de abajo, los colores. Este a mí es el que para mí hace que caiga y que no sea, ya voy adelantando, para mí no era safe. Yo lo hubiera puesto en el botón, ¿eh? Yo estoy igual. Sí que es cierto que, bueno, aquí es donde producción puede hacer lo que quiera. porque como nunca sabemos cuál, en qué porcentaje se valora lo que traes de casa y lo que haces aquí, y son porcentajes que en un episodio los hacen de una manera y en el siguiente episodio los hacen de la otra porque les conviene a nivel de storylines, a nivel de producción, a nivel de favoritas, les interesa mantener a unas y a otras, pueden hacer lo que quieran. Entonces aquí yo tampoco la... O sea, por muy buenos que hayan sido los dos primeros, porque han sido muy buenos y repito, es de lo mejor que hemos visto de Samantha hasta ahora, no eran merecedores de salvarse. O sea, si acaso... Si hubiera habido un bottom 3 y ni eso, hubiera sido como, vale, te 5.0, aprobado 5 puntos gracias, ¿sabes? Pero sinceramente el último look, pues a nivel de confección no estaba a la altura. Entiendo la idea que quería transmitir, pero me parece que a nivel de ejecución se ha quedado un poco corto. Sí, parece como si no hubiese sabido qué hacer con los bajos, ¿no? Como que tenía una idea muy clara en lo que es la zona de cintura para arriba, incluso en el propio personaje, es una mujer muy avariciosa quizás, pero luego de cintura para abajo, después del reveal, ha sido, además, lo estoy viendo ahora mismo, ese naranja con ese... el lila morado, no casan de ninguna forma, ¿no? Al final son muchas capas, no sé muy bien. Al final ha puesto más y más y más, yo creo porque lo tenía, y al final más no es siempre mejor. Y se ha quedado en uno de los más, de los más flojos del talent. Así es. Pues esta ha sido la parte de Samantha. Y ahora continuamos, porque llega un momento dramático. Porque es que esto, a mí esto es lo que me hizo enfadar, quiero decir. Tenemos a Paquita, que llega Paquita con, bueno, es que esta cara, este cuerpo, este look, la Inmaculada Concepción, el cielo, y a mí me parece increíble, increíble, porque es todo lo contrario de lo que hemos estado hablando. No hace falta ir súper recargada, está sirviendo elegancia, está sirviendo la temática que le están pidiendo, y con ese pelazo suyo natural... Y va guapísima y preciosa, no se puede decir otra cosa. Además que es un look 100% Paquita. O sea, esa figura, la forma en la que le enmarca el cuerpo, el corsé, eso poco que necesita ella para hacerlo todo bien, no sé, a mí me parece increíble. O sea, me reservo mis opiniones, pero que esto se haya ido a casa, pues bueno, tiene un poco de delito, tiene la delito. Verdad. Sí. Y ni siquiera este primer look, porque el primer look es una maravilla, el segundo también, de hecho casi diría que el segundo es el menos impresionante y es impresionante, pero es que ya ni siquiera por las dos pasarelas, es que son las dos pasarelas y el talent, porque ya no es un bueno que le hubiesen salvado las pasarelas, no, es que creo que ha estado soberbia en las tres. Y al final, no sé, que Paquita se haya ido a casa tan pronto, lo que decía Ari, es... bueno, pues pierde mucho el programa, la verdad. Sí. Y eso que se ha quedado Pupi, que yo estoy contento, claro, pero... Sí, pero es que, bueno, sí, ya, entonces lo comentaremos después con eso. Pero que yo solo voy a añadir que hay que insistir mucho en que es su estilo, estaba haciendo su estilo, lo ha ejecutado bien, se ha adecuado perfectamente al tema en cielo e infierno, la comentamos, pero es que... Aquí creo que esto es otro ejemplo de esa dualidad tan bonita y esa personalidad tan propia que yo creo que aquí se le veía perfectamente siendo ella. Y es que el look del cielo creo que es perfección en tal y como lo lleva y como lo ha hecho. Sí, pues pero bueno, vamos a ver entonces el del infierno porque, wow, el del infierno también me parece impresionante. Mola. Tiene lo del ciervo se quedó, ¿eh? ese corsé a lo Alexander McQueen, ese tocado que estás contando que a mí me parece impresionante. A mí este me encanta. Dice Víctor que, bueno, el tío ha sido el que menos de los que ha enseñado. A mí me parece increíble. Increíble el tejido, o sea, cómo brilla, cómo está todo colocado en su sitio, la cintura que le hace. Es que, de verdad, a mí me cabrea mucho porque creo que el programa no ha valorado a Paquita, no ha valorado lo que hace. Y ya mismo decía en el programa, es que justamente hoy, si es que esta es la prueba en la que yo me podía lucir, la del bol, si es que ella va sirviendo allá por donde pasa. Y claro, luego llegaremos, pero las valoraciones que le han hecho, incluido lo de, es que caminabas que te faltaba seguridad como en arenas movedizas, eso os lo habéis sacado de la manga. Vamos, es que a Paquita se le puede decir muchas cosas, pero que no camina con seguridad, por favor. Yo a Paquita la había puesto en el top. En plan, yo la tradición que tengo siempre es cuando veo el capítulo, justo antes de las valoraciones, paro y hago mi top safe bottom. Y luego comparo. Y yo a Paquita la puse en el top. Con eso te lo digo todo. Uh-huh. O sea, me parece un look de la hostia. Es 100% Paquita, porque es muy en la línea de lo que estamos acostumbradas a ver de ella. Pero es que es impresionante. O sea, wow, mis dieces, la verdad. Me encanta. Uh-huh. Bueno, pues vamos al tercer look, que aquí es donde yo creo que sobre todo marca la discordia. Porque aquí, bueno, yo entiendo que hay cosas subjetivas, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero llega el momento de presentar el look que han confeccionado. En su caso, recordemos, era el pecado de la ira. Y ella presenta una historia, presenta un mensaje y presenta un discurso que yo creo que es muy interesante y muy necesario, como es el de las 13 rosas. Por si hay alguien que no sea de España que nos está escuchando, por supuesto que se documente mejor, pero bueno, las 13 rosas eran 13 muchachas, 13 jóvenes que fueron fusiladas durante el régimen franquista por estar afiliadas a las Juventudes Socialistas. Entonces, claro, aquí interviene un mensaje político que ella muestra muy bien a través de esas 13 rosas como 13 balas y cómo ella dice, yo pongo el cuerpo por mis compañeras y ese grito desgarrador con el que termina. Y yo ahora quiero escuchar a todas, pero ya de entrada, una cosa tan seria y como lo está contando, el meter los chistes, el que el jurado está haciendo chistes, yo entiendo que eso está guionizado, pero por respeto yo me hubiera callado, porque me pareció feísimo. Es una cosa que me enfada una barbaridad, de aquí y de todas las ediciones, ya no solo de Drag Race España, sino en general, cuando hay un look con un mensaje detrás, o sea, yo me acuerdo que, bueno, esto, quiero decir, esto es historia en mis tiempos. La season 13 creo que fue, igual me confundo de season, pero bueno, da igual. Simone salió, era la época del Black Lives Matter. Salió con un vestido que en la parte de atrás tenía tiros de bala y ponía el Black Lives Matter. Y todo el jurado se quedó mudo. Esa es la reacción que tienes que tener, porque esto es historia. Esto es historia de nuestro país, es algo de lo que poco se habla y me enfada mucho que se le dé este tipo de tratamiento, este tipo de broma y sobre todo que no se juzgue adecuadamente. Y me enfada que cada vez que traemos un mensaje político a la pasarela con todo lo que importa, no se le dé la importancia que en mi opinión merece. O sea, el drag es política. El drag es esto. Y me enfada mucho, yeah. Sinceramente. Pero el drag es política y se compra, me da la sensación, cuando se te vende bajo esa fachada de música, diversión, frivolidad. Pero cuando hay algo que te remueve y te toca, es como que no queremos pensar. ¿Por qué? Porque claro, yo me voy y no quiero comparar, pero es inevitable. Es que en esta temporada hemos tenido aquella actuación de Sedlas con lo de Lorca, con los dos tiros en el culo, ¿vale? Pero como de fondo teníamos música así, ella se ponía a hacer split, es como, al final el mensaje está ahí, pero se diluye muchísimo. Aquí, que es que te pone directamente frente a una realidad y no puedes parapetarte ni esconderte en esa frivolidad, ya molesta más, me da esa sensación. Pero es como en todo, vamos a ver, el feminismo blanco no molesta. ¿Por qué no molesta? Porque no es feminismo de verdad. Porque no toca las opresiones que debería, no habla de lo que tendría que estar hablando, ¿sabes? Es un feminismo que se vende y que es comercializable y que es lo bonito para ponernos la careta y decir pues lo que queramos decir, pero no con el mensaje de verdad. Y con el feminismo pues aplicado a todo lo demás. Si no molesta, es porque no lo estamos haciendo bien. Sí. O sea, si queréis aportar algo de todo esto. A ver, es imposible decirlo mejor de cómo lo ha dicho Ari. Yo solo quiero añadir que puedes ser un jurado en televisión, puedes tener una trayectoria como la que tienen los Javis, bueno, Ana Loquin en lo suyo, Supreme también, la invitada, que si estás juzgando narrativas y se han juzgado narrativas y no eres capaz de hacer la unión entre la ira y el suceso de las 13 rosas, es que una de dos, o no entiendes lo que es el arte, lo que es el arte político, o es que quieres no entenderlo, que esa es otra, que igual que ya, que además he visto algunas reacciones por Twitter que es un poco la de ojo de loca, no se equivoca. No pasó con Sedlas cuando trajo a García Lorca, porque ese talent era imposible de bajar al bottom, pero es curioso como que levanta una ceja que de una concursante que claramente no estaba para irse, se haya ido el mismo día que ha sacado una reivindicación política, teniendo en cuenta que bueno, que es A3Media y que son pues lobbies muy importantes y que hay empresas detrás y hay empresas que vienen de muy atrás, de muy atrás. Entonces es a uno le hace levantar una ceja. Vamos a dejarlo ahí. Y que aquí había un concepto, perdón, aquí había un concepto bien aplicado, porque luego es verdad que hay otras personas, que luego llegaremos en alguno de estos outfits que lo tengo yo apuntado, donde te cuentan una historia pero no la ves, ¿vale? Aquí yo sí lo veía, porque es que lo estaba contando, tú estabas viendo cómo las rosas caían y cómo ella con la mirada, con la expresión corporal, ponía el cuerpo por las compañeras. Entonces, bueno, pues ya está. Pues eso, que Marta, que... Sí, no, y es lo, precisamente lo que quería insistir por añadirlo, que me duele además especialmente que se le eche en cara esa falta de, bueno, falta de habilidades en la pasarela o expresándose cuando ahí ha mostrado mucha fuerza, ha roto. Esto me hizo recordar también que Anna Loki, cuando estaba asesorándole, pues le recomendaban rotos la ira. Parece que tenía el jurado unas expectativas de algo muy abstracto. Vamos a definir la ira en lo abstracto y es, joder, hay que valorar el mérito de coger una realidad, hacer un mensaje y una reivindicación política, traer un hecho de memoria histórica que es bueno recordar y que es necesario, más que bueno, es muy necesario recordar este caso. Además, ha hecho una performance, ha utilizado también ese consejo que se le dio de romper. O sea, no sé qué pretendía verse, a lo mejor tenía las expectativas de que apareciera con un vestido roto. ¿No es mejor trasladar esa ruptura con ese mensaje, arrancarse las rosas, decir que pone el cuerpo por sus compañeras? Y eso ya... Y ya se deriva, como decía Víctor, relacionar este hecho con la ira es muy evidente, con lo cual ha hecho un mensaje mucho más complejo de lo que es simplemente definir un concepto abstracto como es la ira. O sea, no estamos en la película de Del Revés, estamos en un hecho concreto, en una reivindicación histórica y política y además con una performance. O sea, a mí me enfadó mucho esto, si encima además añadimos que se le juzgara, que supongo que ya lo volveremos a comentar, pero lo estamos insistiendo mucho, que encima también se le juzgara que no tenía esa presencia en la pasarela. Como es que creo que esto fue un caso perfecto, esta fue una rama muy perfecta. Entonces, pues me sumo a que estoy enfadada con esto especialmente. Creo que fue mucho más allá, creo que algo también ella dijo, ¿no? Que penalizarme a lo mejor por ser yo, no sé si me he pasado por ser yo, y como, oye, Paquita, por ser tú, es que aquí hizo mucho más y no se la ha valorado. Y a mí eso me da, pues, ¿qué hubieran preferido? Pena. ¿Que usara los alambres que tenía en su cajita? Sí, y la trinchera, esa historia que no conecta nada a lo mejor con ella o con lo que quería contar. ¿Eso es lo que querían? Una es cosa que muy genérica. Ha que hecho ella mucho más y pues se ha penalizado. Que fuera a lo Rambo. Es que no entiendo, claro. ¿Qué concepto tiene de la ira la gente? En fin, bueno, venga, vamos a seguir, que es que, me estoy encendiendo y todavía nos quedan unos cuantos. Porque seguimos, Sagitaria. Ay, Sagitaria, de verdad. Es que esto sí que es delito, de verdad. Su primer look, un traje inspirado en Luis XIV, utiliza sobre todo lo del cielo, haciendo referencia al sol, ese tocado maravilloso, la referencia también al Palacio de Versalles. Esto es alta costura, el primer look es alta costura. Me parece alucinante, o sea, de lo más bonito que he visto yo en esa runway en el día de ayer del programa. Y ya está, es que así. Es que es así. Y punto. Es que sí. Dale, dale, Ari. Y punto. Es increíble. O sea, es increíble. Yo, el día uno que vi a Saji entrar por la puerta del workroom, ya no estamos hablando de All Stars, estamos hablando de la Season 1, dije yo, esta chavala sabe perfectamente lo que está haciendo. Pues ahí la tienes. Ahí la tienes. Di que sí, mi niña, qué bien lo haces. Y que, cómo, ya no es solo qué bien lo hace, sino que cómo controla las referencias de todo lo que hace. En plan, dice, esto viene de aquí, y esto de acá, y esto de acá. Y te digo, pues sí, pues claro que sí. ¡Qué tía! Me encanta. Me parece, a nivel de lo que son las fashion queens, Sagitaria me parece de las mejores representaciones que tenemos. Sí. Sí. Praise the Sun, primera referencia a videojuegos, tenía que ser Dark Souls, por supuesto. a ver, es un look flipante. Es un look flipante ya no solo por esa oda al sol, sino por como lo ha explicado perfectamente, ese corte estilo Versalles, estilo francés, incluso el pelo también, la peluca, recuerda también a esa élite francesa del siglo XVII, siglo XVIII. No sé, es una pasada, los tocados, las mangas, los colores, es una pasada. Es de los mejores looks que le he visto a Sagitaria. Y bueno, ahora veremos que igual su enfado sí que estaba justificado. Hombre, claro que sí. Vamos con el segundo, porque pasamos ahora como al lado contrario, a lo dark, en este look del infierno, con esa referencia a las arañas, a su propio infierno personal, y además con algo que no es nada habitual en ella, que es una peluca de morena, no va rubia, pero es que le sienta todo estupendamente. O sea, cómo va el cuerpo ceñido, cómo va haciendo silueta, esas patas, que luego Ana Loquín le dijo, es que me hubiera gustado que fueran más largas. Bueno, hija, tampoco. A mí tampoco me parece un por decirle algo, la verdad. A mí me parece impresionante, de mala, de villana Disney. Y yo me voy a poner en modo meme super analista, de ¡ah, qué dualidad más guay! Porque además, viendo las juntas, ayer lo pensé y quería tenerlas delante, los dos looks juntos para verlo. Y este es otro caso, me parece genial, de dualidad. Y si no, de verdad, os invito a que las pongáis las dos imágenes a la vez, porque son genial. Tenemos los rayos ascendentes hacia arriba y los tentáculos hacia abajo, como si fuera también una figura invertida. No estoy diciendo con esto que a lo mejor sea que esto estuviera buscado, ¿no? Pero es que visualmente los dos looks de cielo e infierno juntos queda precioso. La rubia, un pelo ondulado, morena, liso, es que son... son perfecto, un match perfecto el uno con el otro. El miedo, o sea, tenemos desde el sol a su miedo más profundo. O sea, a mí me parece estos dos geniales. Geniales, geniales. Por eso quería comentar esto de los rayos ascendentes y las patas hacia abajo, porque es que da una imagen de cuadro absolutamente de postal. Sí. Analista friki, mega crítica con todo, pero es que cromáticamente y a nivel compositivo me parece una locura. Y otra cosa te voy a decir. Aplicado a Sagitaria, pero aplicado también al resto. Poco se habla de que son tres looks con tres maquillajes distintos. Que tienes que ir out of drag por completo. En el caso de Sagi, es que literalmente no puedes reaprovechar nada, porque quiero decir, la base es blanca y negra. Y tienes que volverte a hacerte la cara entera, como quien dice. Sí, sí, sí. Y el poco tiempo que tienen. Y lo bien que lo hacen. Que son expertas, obviamente. No se puede pedir menos, pero... poco se habla. Uh-huh. Bueno. ¿Sabéis a quién me recuerda este look? A Dobima Nurmi. ¡Oh! Es verdad, es verdad. Yo no digo nada, que venga Sagitaria, que sé que nos escucha, y lo confirme, porque a mí este look es tan poco Sagitaria y tan Dobima que me extrañaría que no haya habido, ya no digo ayuda, pero sino una inspiración en su amiga y quizá más que amiga. ¡Qué guay! ¡Qué guay! Ostras, no lo había pensado, ¿eh? Es verdad. Es verdad, es una muy buena teoría. Total. Sí, bueno, sí. Vamos al tercer look, que era el que tenían que confeccionar allí. Yo quiero siempre incidir en eso, porque su pecado era la lujuria y llevó pues un traje inspirado en Jessica Rabbit, precisamente pues eso, con el látigo, muy exaltando esa tentación, la parte de arriba, esa capucha, cada uno tiene sus referencias. La mía es Lady Gaga, Love Game, y me encanta. Es verdad que bajo mi punto de vista, yo hubiera metido más padding, lo hubiera hecho un poco más voluptuosa, lo hubiera puesto un poco más de culo, a lo mejor un poco más de pecho, para que se viera más esa tentación. Pero vamos, me parece flipante. No vi lo que dijo de tiene forma de pene. Yo no veo el pene por ninguna parte y mira que no me importaría verlo, pero no lo veo. Yo no lo veo. No sé si alguna lo ha llegado a ver. No, no. Yo estoy de acuerdo contigo. Bueno, yo tampoco veo la referencia. sí que en la forma de Jessica Rabbit es muy, muy, muy exagerada, pero es que aún así se ve claramente. Sí. En plan, a poco que estés familiarizado con la imagen, se ve. Yo creo que, vamos, es que decía que no se entendía, pero es que para mí se entendió perfecto. No sé. Claro. A mí me pasa un poco lo mismo que antes con Paquita, es decir, este look no se entiende, ¿dónde está aquí la lujuria? A ver, simplemente en los colores, el rojo es el color de la pasión, el maquillaje, el ir con un look de fiesta, las la cuerda que tiene por todo el vestido. Al final, no sé, decían, no, es que hasta que no sacas como el látigo, o como se llame eso, no se da a entender qué es la lujuria. A mí casi es lo que menos me da a entender la lujuria, porque la lujuria se puede entender de muchas maneras y no solo en cuanto al BDSM, ¿no? Entonces, es otro de esos momentos que es como, no sé si esto no lo estáis sabiendo valorar o no lo estáis queriendo valorar, sinceramente. Da la sensación un poco de ir para el estereotipo, ¿verdad? Es como buscar con Paquita la ira, tienen que ser pinchos, balas y rotos, muy rotos. Y no sé, a mí también me queda esa sensación de qué pasa con la lujuria de Sagitario, que querían a lo mejor ver mucha más carne, o sea, irnos a lo evidente, a un vestido muy, muy corto. No lo sé. Cuando también es verdad que tampoco veo la referencia del pene, pero también, no sé, hay cadenas, hay ataduras, hay. Luego lo del látigo es verdad que no es lo definitorio, pero es simbólico. Es todo un conjunto. Y yo creo que además que la referencia a Jessica Rabbit sí que se ve también muy clara. Y lo que tú dices, simplemente ya con el rojo y las formas, que sí, más voluptuosidad, podría haberse visto un poquito más, no sé, a lo mejor utilizar el recurso más de las rajas de la falda, del vestido, pero que tampoco es determinantemente necesario para llegar a entenderlo. No sé si es que se estaba pidiendo como más lo evidentemente convencional, lo más estereotípico, ¿no? No sé. Bueno, lo que llevaba, por cierto, creo que se llama fusta, creo. Me da la sensación, ¿no? Porque no es un látigo. Cierto, es verdad, claro. El látigo es. Claro. El látigo es, atención, otra referencia, Antakamaki, persona 5. Ah. Vamos a sacar otro. Vale, sí. Sería el látigo, es verdad, la fusta es más corta, creo. Sí, sí. Si fuéramos heterosexuales, hubiéramos dicho Indiana Jones como referencia, pero no. Antakamaki. Bien jugado. Estás llamando hetero. Seguimos, vamos con Pupi. Ay, Pupi. Mira, hoy hemos hablado mucho de conceptos y de trasladarlo a lo que llevaban a pasarela. Yo creo que con este primer look del cielo pasaba que yo no veía lo que ella estaba contando, la descripción de sí, esto es como que tengo ganas de hacer pis y luego cuando me abro hay un arco iris. No lo veo, no sé muy bien de qué va. La verdad, dice que un arco iris, pero parece como un radar o algo. Tiene una pinta muy rara. No me ha funcionado, tristemente, ¿eh? Que a mí ella me encanta. Sí, yo lo estaba viendo y me faltaba un poco que toda la parte de abajo, ¿no? Toda la falda diera el vuelco, ¿no? Y que todo fuera un arco iris, quizá. Porque al final estamos viendo una foto, quizás la que estás poniendo ahora en pantalla, sí, Sergio, en la sí. Que se ve muy bien el arco iris, pero durante la runway, y quien pueda que lo vea, había veces que, aunque lo estaba mostrando, no se veía muy bien, no acababa de verse, y tampoco el concepto le ha quedado un poco simple, le necesitaba un poquito más de cocción este look. Vale, pues vamos con el segundo. Vamos ahora al infierno. Y esta fantasía, qué miedo. Yo cuando la vi aparecer, digo, es que no parece Pupi. El make-up, ese vestido que llevaba con escamas, la peluca llena de serpientes, parecía un villano del Resident Evil 4. Tirando aquí de referencias de videojuegos. Y a mí me encanta. Quizás yo le hubiese puesto un poco de silueta, que creo que se pierde. Pero quitando eso, a mí me parece, vamos, una fantasía increíble. ¿Qué pensáis? A mí este me parece uno, bueno, de ella, su mejor look, pero también me parece uno de los looks de los mejores también del infierno. No sé, a mí tengo que decir que me dejé un poco sorprendida. No recuerdo exactamente la matización de que le hizo después el jurado al respecto, pero como que no casaba, digo, y creo que lo evidencia la perfección. No, antes hablábamos de Samantha hablando de esa mitología, vamos, del cielo, pues ahí tenemos pues un ser mitológico pero infernal, es esa gorgona, se ha tocado, a mí me fascina y sobre todo me llamó muchísimo la atención, como tú dices, el maquillaje. No sé, creo que se adapta muy bien al tipo, al concepto. Y si recordáis exactamente la matización de lo que le dijeron, me gustaría recordarla, pero sé que la valoración no fue positiva y a mí no me. Eso todavía me hace arquear una ceja un poco, porque aquí es verdad que el cielo y su look tercero, pues tampoco, pues hizo lo que pudo, ¿no? Pero este me parecía magistral. Sí que le dijo algo a Anna Locking sobre las escamas, quizá, pero no me acuerdo. Sí que es verdad, a ver, al final lo El único pero que puede tener este look es lo que ha dicho Sergio de la figura, que quizá es demasiado figura humana, ¿no? Y no tanto figura pues reptiliana, y que quizá lo podía haber llevado un punto más allá, un punto más casi carnavalesco, ¿no? O incluso grotesco, pero más de lo que ya es. Pero no sé, aún así me ha parecido, vamos, casi de los... Yo diría de bueno, es que hay looks muy buenos en esta temática de infierno, pero la verdad es que no ha sido de los peores ni de lejos. Uh-huh. Vamos con el tercero, que aquí volvemos a lo mismo, donde yo creo que se me hunde todo. Porque esto es bueno, alguno está mejor, otro está peor, pero el tercero, que es donde yo creo que se debería de ponerle importancia porque es lo que han podido desarrollar allí, pues lo que presenta Puppy, que su pecado era la gula, era muy literal, efectivamente, esa especie como de corsé con un montón de cosas pegadas, de dulcecitos, con la cara como si se acabara de tomar un pastel, pero muy simple en comparación con otros trabajos que se han llevado allí, ¿no? Entonces se me queda un poco plano. Voy a abrir un melón. A ver. Y es que viendo Side by Side los terceros looks de Puppy y Sethlas, los dos son un corsé con cosas pegadas. Sí. Ahí lo dejo. No, que puede ser que el de Sethlas tenga un poco más de elaboración. Correcto. Pero no deja de ser un corsé con cosas pegadas. Y estoy canalizando a la Michelle Visage interna de Corset with Glued Things on Top. Porque yo tengo a la voz en la cabeza de Michelle diciendo eso, que eso está prohibidísimo en Drag Race sí. US. Evidentemente es el peor de todos, los confeccionados. Creo que en eso estamos de acuerdo. Pero, quiero decir, es que tampoco le dieron nada bueno con lo que trabajar. Entonces, claro. Si partimos de esa base, si no tienes una tela decente, como podían tener, pues yo qué sé, Ornella, Saji, pues te las apañas con lo que tienes. Ya no estoy defendiendo, me sigue pareciendo el peor look de los confeccionados. Viéndolo de cerca me da la sensación de que lo que lleva como una especie de capa, bueno, lo que sujeta con la mano, es un mantel, ¿no? O sea, es como también parte de lo que le dieron. Sí, lo estoy viendo de sí, cerca y por el tipo de tejido parece un mantel. Típico mantel de cumpleaños. Claro. Sí. Buah, en fin. También pues esto... se refirió se le hizo referencia como traer un donut gigante de masa. Se le hizo referencia a falta de impacto, pero luego. Ya, pero ¿de dónde sacas material, el donut? ¿De dónde saca? Por eso me pareció un poquito desproporcionado, porque se hizo referencia directa a ese donut gigante y pensó, bueno, es que realmente tenía tiempo y materiales para hacer un donut gigante. O sea, no sé. Claro. Y me sumo, porque me ha hecho mucha ilusión darme cuenta así de ese quórum, porque conforme estaba escuchando a Sergio, estaba pensando, es que claro, tiene cosas pegadas encima de un corsé, y pensé, oh, wait. Espera, me suena. Lo que pasa. Sí, así que ahí. Bueno, vamos entonces a continuar, ya quedan pocas, ¿eh? Vamos con Ornella Góngora, que lo que nos trajo este primer look del cielo, inspirado en el San Sebastián, santo de referencia para los maricones, por supuesto, con esas saetas que ella se va quitando, y yo tengo que resaltar el make-up, la cara de esta persona. Increíble, el tocado me parece increíble, o sea, me parece brutal. La verdad es que este primer look me parece impresionante. Es un ángel caído del cielo. O sea, sí. Es literalmente la diosa a la que yo le rezo. Me parece un look fantástico. Sí que al principio se me hacía como muy cargante el hecho de que hubiese tanta ramificación a su alrededor, pero cuando luego lo cogió, lo sacó y lo llevó como flor, dije yo, vale, ok. Entendí lo que querías hacer. Pero muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Es un look que es muy fácil, a mí me ha pasado, es muy fácil que se quede eclipsado por el de Sagitaria, por los colores, el dorado, incluso la corona. Pero si uno toma un momento para darse cuenta de los detalles, es un look increíble, probablemente de los mejores de la temática celeste. Y no sé, la verdad es que el make-up, lo que tú dices, es una pasada, incluso la propia runway, ¿no? Porque estamos viendo también cómo ha salido estos gestos tan delicados, tan gráciles, no sé, Ornella además es que es una todoterreno. Yo la estoy descubriendo y me está encantando, porque ahora veremos que el siguiente look no tiene nada que ver ni en estética ni en cómo se ha comportado en la pasarela. Sí, yo este look ya me podría hacer una estampita como de la Virgen para rezarle, porque es que alucinante, de verdad. Lo voy a hacer, y cuando presente el TFG y cuando lo presentes tú, la vamos a llevar. Sí. Y nadie te va a decir, ¿qué haces a travesti ahí? Nadie te va a decir eso. Tú no vas a decir, hostia, ¿esa virgen de dónde es? Porque es que es así, Y le dije, ¿qué virgen? Eso es de la Góngora. Lo voy a hacer, ¿eh? Lo voy a hacer. Me encanta. Segundo look, vamos al infierno, en este caso a Anubis, el dios de la muerte. Y es verdad que es otro rollo completamente diferente. A mí este sí que de los que presentó se me cae un poquito... Pero sobre todo la parte de abajo, no sé, no me gusta mucho esa especie como de falda, de pantalón así caído, pero bueno, tampoco está mal, te quiero decirte, este sí que lo veo en la parte media. Y el maquillaje que bien le queda, ¿eh? O sea, Ornella con el pelo negro, con tanto maquillaje oscuro como le resaltan los ojos, creo que funciona muy bien, de verdad, de cintura para arriba y el make-up es espectacular, y cuando el momento en el que se quita la máscara, guay. Y es verdad que abajo, pues a lo mejor yo también he hecho en falta algún detalle más, igual que tiene esos detalles dorados en el esas cadenas al principio, pues al final se me queda como una falda un poco simple, pero bueno, aquí hay representación de la muerte y maravillosa también. Eso y le queda el pelo negro, ¿eh? ¿Verdad? Y le queda ese toque dark, oscuro, pues, gótico. Venga, pues entonces vamos con el tercer look. El tercer look, en su caso, era el pecado de la envidia, después de ese intercambio que hizo Sethlas. Y volvemos a lo mismo, es también un poco con lo que te toca, las telas, había mucho verde. Es verdad que en las fotos, porque claro, era un verde que tenía brillo con rojo, no se percibe demasiado en la foto que hemos puesto. Pero bueno, sí que quedaba bastante claro, sobre todo la referencia a esas lupas que tenía pegadas a la peluca, las que iba llevando, luego en un brazo tenía como una serpiente. Yo creo que salvó muy bien la papeleta, con lo que tenía, con una idea abstracta como puede ser la envidia. Yo creo que también se entiende cuando te lo explica perfectamente. Me parece un look súper bien construido. Sí que es cierto que el tema de la capa como que me pareció algo como muy de último minuto, me da la sensación, no sé qué opináis, pero quiero decir, los detalles del brazo, las lupas, tal, me parece súper guay y me encanta la forma que le hace el pseudo traje barra vestido que lleva, me gusta muchísimo. Sí, es al final lo que tú dices, Sergio, antes, han sido unos looks de safe. Yo creo que es el safe más claro de este programa, porque sí es verdad lo que dice Ari, ¿no? Que en este look esa parte inferior parece un poco puesta ahí a pegote, ¿no? Además en esa foto se está viendo cómo está literalmente atado, ¿no? No está ni siquiera cosido ni nada, pero bueno, al final yo creo que Ornella, sin haber sacado en ningún, bueno, excepto en el primero, ¿no? Ningún outfit top, yo creo que era un safe, el safe más claro de este programa. Venga, pues vamos a terminar ya la ronda con Sethlas. Ha llegado el momento, chan, chan, chan. Sethlas, que la verdad, las cosas que presentó, las que traía, me parecen impresionantes, empezando por este primer look del cielo, muchas nubes, pues con ese traje principal que llevaba, con esa referencia directamente a las nubes, luego también lo que llevaba que era como de vinilo, pero que parecía como un edredón desde lejos, el tocado también, me parece también precioso. Quiero decir, yo aquí no le puedo poner ningún pero, porque me parece un look divino, y nunca mejor dicho. Repito lo que dije fuera de cámara, que aquí tenemos a nuestra Altaria. Pokémon hace con Altaria. Todos. Altaria. Es que a mí ese dredo me encantó. Y resaltó también mucho el tocado. Creo que además integra muy bien la parte, conceptualmente, la parte religiosa con la parte literal del cielo, ¿no? Tiene ahí un equilibrio muy chulo. Y el tocado es genial. Altaria, gran Pokémon y grandísima Sethla. Muy, muy guay este look también. Sí, el mejor look. Cómodo, eso sí, pero bueno. El mejor look que ha traído Sethlas a este programa, con diferencia. Es que esa corona. ¡Guau! ¿En serio te parece? Hombre, yo tanto no, ¿eh? A mí no. A mí tampoco. A mí no. No me lo parece, la pero verdad. Está bien. Está Igual bien. Es porque como que tengo en la cabeza otros looks más icónicos. Es muy buen look, pero no me parece mejor. la verdad. Es que me llena demasiado a veces la vista el edredón nube. Entonces creo que de frente funciona muy bien, pero recuerdo planos de ayer de cuando se giraba en perfil, que creo que la nube le tapa tanto, que ahí es cuando por eso me recordaba tanto al Tar y era, uff, es que le está comiendo la nube. Entonces creo que funciona mejor de frente que de perfil. Bueno, pues vamos al segundo look, el del infierno, que ya lo cebaron la semana pasada con ese adelanto de Analogin llorando. El mejor look de la historia de Drag Race España, lo que has hecho me ha cambiado la vida, no voy a volver a levantarme por las mañanas de la misma manera, porque lo que tuvimos fue uno de esos casos que hemos contado de que hay un relato personal detrás conectado con el outfit que defiende. En este caso a mí me recordó enormemente, y me extraña que no lo haya citado como referencia, porque sin ser yo experto en moda, es lo primero que vi, y qué lástima que no tengamos hoy a Sofía, que ya sé que le encanta las Kardashian, y es ese look que sirvió Kim Kardashian de Balenciaga en la Met Gala, porque me da muchísimo esas vibes, todo de negro, la cara también tapada. Pero bueno, en este caso cuenta la historia personal de cómo Sedlas, cuando ganó el festival de drag de Canarias con aquella virgen, luego recibió denuncias por parte de abogados cristianos, fue una polémica a nivel nacional, y bueno, pues eso se ve representado a través de los micrófonos, de ese vestido lleno de recortes y de esos cuervos que se quieren como aprovechar de ella en una situación así. A mí me parece, la verdad, un gran look. No te diría el mejor de la historia de Drag Race España, me parece como... Pero bueno, pero puedo entender que Analogin le haya apelado de alguna manera especial. Me parece un buen look, las cosas como son. Es muy buen look, todo hay que decirlo. Es muy buen look. No me parece la panacea, pero es un gran look. Representa un momento muy oscuro de su vida. Quiero decir, para que no lo siguiera, pues igual no tal, pero es un tema que tuvo muchísima notoriedad en su momento. Es que además hace nada se celebró la Gala Drag, hace unos días de este año. Y, ¿qué iba a decir yo? Ah, sí, bueno, que la referencia a las Kardashian no la había pensado y es muy buena, es muy probable, porque fue un look súper, súper icónico. Entonces sí, yo creo que algo de Kardashian hay ahí, la verdad. Lo dicho, está muy bien. Y me gusta mucho la construcción, todo como tiene el parapeto de los micros ahí delante. Me gusta muchísimo. Pero me parece mejor. Yo luego estaba pensando, esos micrófonos son de plástico, porque los que sabemos lo que pesa un micrófono, eso no te lo sujeta un alambre, ¿eh? No sé, me llamó la atención. Yo lo que más valoro de este look es que me ha recordado a un boss de Persona 5. Bueno, realmente a ningún boss de Persona 5, pero que podría ser perfectamente un boss de Persona, ¿no? Sí. Y no lo digo tanto porque me recuerde a ello que también, sino porque creo que es ese tipo de estética también, ¿no? Esa estética surrealista, esa estética muy conceptual, muy exagerada a veces, ¿no? Y es verdad que me gusta verlo. Me gusta ver estos looks también en Drag Race, porque no es algo que se vea. No es algo que se vea y muchas veces no es algo que se valore. Estos drags tan, tan diferentes. Por eso me sorprendió esa reacción de Analogin, pero no sé, la verdad es que me ha gustado, sí que es verdad, yo digo que no me ha gustado más que el primero, pero lo valoro mucho y es un buen es un buen drag. Es que puede generar también una especie de abstracción arquetípica de todo lo que sea, una representación de su propio miedo y cómo se puede extrapolar a que también puede ser una gran representación de el acoso, el agobio, el horror que es vivir esa especie de redes sociales, ¿no? Vamos a definirlo como el terror de las redes sociales. O sea, tienes ahí los cuervos, de la exposición, del ser expuesta, el ser juzgada, tienes ahí recortes, micros y cuervos que también lo son como una traslación de al final de Twitter, ¿no? De los pájaros bellos que se transforman en cuervos que van ahí pillando tus restos, ¿no? O sea, es bonito el mensaje porque podríamos, creo que, identificarnos todos aquellas que en algún momento nos hemos visto expuestas en alguna situación así y creo que habla también para todas aquellas personas que hayan pasado por ello. Entonces, como monstruo también de como voz de Persona 5 funciona también guay porque es lo que tú dices, ¿no? Sacas de una historia personal, acabas sometido por tu historia personal y al final acabas representando esa abstracción de fantasmas internos de todos. O sea, creo que conceptualmente es muy guay. Pero eso, yo me quedo más con lo conceptual que con la elaboración. Muy guay como historia. Pues vamos a hablar de elaboración, precisamente con el último look, porque aquí viene la tragedia. Y es que el look que traía, que ha preparado allí, que recordemos, su pecado era nada más y nada menos que la soberbia. Yo creo que hizo bastante, defendió muy bien la soberbia, no tanto en la pasarela, sino luego también en el Antac, pero bueno. Y lo que nos presentó fue un corsé con un montón de espejos para simbolizar lo que ella considera que es la soberbia. Que ojo, porque esto lo leí por alguien que lo puso en redes sociales y es verdad, quizás se ha confundido la soberbia con la vanidad. Ojo, cuidado, porque es verdad, la soberbia realmente es lo que nos está vendiendo e incluso digo más, me parece muy bien que el jurado pase por alto que una persona no sepa coser porque si lo defiende bien, bla, bla, bla, bla, bla. Pero es que estamos viendo la imagen del oficial de Drag Race España, esto no lo he cogido yo ningún corte, donde vemos una parte caída de su propio outfit. Es que esto también hay que valorarlo, que no está ni bien pegado. Claro, entonces yo lo siento en el alma porque los dos looks que ha traído anteriores me parecen impresionantes, pero si en lo que se te está pidiendo allí fallas y no es un safe, sino que esto para mí es bottom, por lo menos no debería de haber sido top, por lo menos. Sí, es lo que tú dices, es que además yo creo que es un look que ya siendo safe habría sido polémico, por sobre todo con esta captura que estamos teniendo aquí y bueno... Ya que sea top, es un poco, no sé, huele raro aquí. Bueno, y así están ardiendo las redes, ¿no? Sobre todo Twitter, porque al final es una decisión que no sé muy bien quién la ha tomado, pero no sé si la ha tomado el jurado, la verdad. Claramente es de los outfits más, no sé, más flojos de todo el talent, que luego es verdad que las otras dos pasarelas, el ball ha estado guay, ha estado bien, pero en lo que es el talent, si estamos sobre todo valorando mitad y mitad, quiero pensar, esto no es un top ni de fly, como mucho te diría un safe, pero no sé, y luego me sorprende todavía más que lo que tú has dicho, Sergio, ahora iremos con ello, supongo, pero que lo haya incluso defendido, no es que el concepto y tal, y un concepto puede estar fantástico, que si no lo ejecutas bien, el concepto da igual. Entonces, sí. Nada, eso. Es que, yo qué sé, ¿sabes? Que luego dicen, no, es que le he dado al coco. A ver, te quiero decir que mucho coco no, tampoco. No. O sea, lo siento. Lo siento, te lo puedo pasar en otro tipo de looks o en otra runway, pero en este no. O sea, cuando en la propia foto oficial tienes parte del look caído, que te hayan coronado ganadora, pues bueno, no me parece bien, la verdad. Y de hecho, a nivel conceptual, que con todo mi respeto, de verdad, que asociar un concepto abstracto a algo concreto era quizá uno de los retos también para ellas a nivel conceptual. Me parece, por ejemplo, un desafío, se lo decía yo a Sergio viéndolo, por ejemplo, la envidia era como, bueno, representar la envidia me pareció muy complicado. La envidia y la soberbia me parecían, de hecho, las más complicadas. Por ejemplo, Ornella sacar el detalle de la lupa con esa representación de que mira a los demás, estás más pendiente de los demás que de ti mismo, me pareció un detalle complejo y de darle al coco. Pero lo siento, asociar soberbia, y vamos a ponerlo soberbia vanidad, inmediatamente a la cabeza se te viene el concepto del espejo. Entonces, lo digo porque tampoco es algo tan que requiera tantísima creatividad. Esa asociación simplemente, ¿no? Ya no estoy hablando tanto del look, pero sí la asociación. Soberbia, ego, vanidad, si lo tenemos todo ahí, es igual a espejo. Por ejemplo, pensar en las lupas para pensar en la envidia ya me parece una idea más compleja. Pero en este caso, el espejo es lo primero que se nos viene a la cabeza. Entonces, igual que de la gula, lo primero que se nos viene a la cabeza son las chuches y los dulces. Entonces tampoco lo veo una cosa tan retorcida como luego lo ha defendido, de que implicaba pensar mucho. Pero bueno. Bueno, pues esto es lo que hemos tenido. Antes de las valoraciones, lo primero, la jueza invitada, que no hemos dicho nada, que es Laura Sánchez, modelo, actriz. Bueno, tenemos aquí en pantalla una foto con su prem. Y yo solamente quiero decir, porque además ha sido como bastante anodina, no ha aportado nada, pero ya no es que no aporte, es que estaba tan fuera de lugar. Porque una de las normas no escritas de Drag Race es que cuando te juzgan y eres safe, una de las desventajas es que no tienes ningún input, no tienes feedback del jurado. Como eres safe, pues ya está, ¿no? Y me encanta porque ella dice, yo puedo decir algo, y empieza a hablar de todas. Sí, Ornella, me ha gustado mucho no sé qué. Y era como, ok, es que realmente ni siquiera me daba la sensación de que estaba hablando de lo que habían hecho, sino de ella misma. De, estoy muy agradecida de estar aquí, me habéis generado, no sé. Y como, pues vale, chica, ok, no sé. No pues sé a si... mí... ¿Qué? Yo no comparto tu opinión en absoluto. Me ha parecido muy guay que se haya tomado el tiempo de decirles algo, sobre todo porque... digamos que igual las valoraciones no estaban donde tenían que estar, pero ahí bueno, iremos, sí. que ese no es el caso, que a mí me ha gustado que les haya dicho un comentario al estilo Buica de ¡estás salvada! Ven, que voy a hablar yo contigo, voy a decirte sí. Amor mío de mis entrepechos. Entramos en conflicto entre seguir las reglas o esto está permitido o no está permitido, que supongo que hay también por eso es lo que a lo mejor le duele más a Sergio, o nos gusta personalmente que sí. Lo haga así. Claro, yo no sé tampoco si eso realmente es como es una regla como tú señalas tan... Hombre, se supone. Sí, es una regla no escrita. Es una regla no escrita, vale. Claro. Vale. Pero claro, bueno. Aquí la cuestión es... ¿nos gusta más seguir las reglas o nos molesta que se atente contra las reglas o nos gusta esa espontaneidad? Entonces, al final creo que conecta un poco con cada uno. Pero bueno. Sí es verdad que me da la sensación de que mucho, mucho, mucho. Vamos a hablar entonces de esta decisión del jurado porque... ¿Qué dijeron? Que en el safe ponemos ellos, Ornella y Samantha, en primer lugar. Luego se incorporaría Sagitaria, tenemos a ellas tres. De Sagitaria se dijo, y lo tengo aquí apuntado entrecomillado en mi libreta que voy a enseñar en cámara, ¿vale? Y alguien le dijo, sin el látigo no se entiende la lujuria. Bueno, amiga, esa es tu opinión. Luego tenemos en el top a Yurigi y a Sethlas. Ya hemos dicho, todo el mundo se deshizo en elogios hacia Sethlas con el segundo look. Del tercero nadie dijo casi nada, ¿eh? Porque claro, no nos vamos a meter ahí. Nos vamos a quedar con lo que nos interesa. Y en el bottom, a Paquita y a Pupi. ¿Qué dijeron de Paquita? La crítica que le hicieron es que iba muy guapa. Es que a mí esto me parece delito que en Drag Race se esté criticando y poniendo en el bottom a una persona por ir guapa. Es que no lo comprendo, de verdad. Me parece ridículo. Y luego lo de Laura Sánchez, que dijo, caminas en arenas movedizas y no te lo crees. En fin. Hasta ahí puedo leer. ¿Qué pensáis para de todo mí esto? El voto era Samantha Pupi, el top eran Saji y Yurigi, y safe el resto. Paquita, Sethlas y Ornella. O sea, no sé, de verdad. Que es lo que te digo, aquí se pueden aprovechar muy fácil de no saber cuánto valoran el look confeccionado, lo que traes de casa. A partir de ahí tú puedes jugar con lo que quieras. Si tú quieres colocar una reina en el bottom, lo puedes hacer. Pero no sé. La verdad que no me ha parecido justo, la verdad. No me ha parecido justas las valoraciones. Y creo que Sage ha hecho muy bien en no estar de acuerdo. Y en verbalizarlo. Ahora iremos. De momento, ya has dicho cuál es tu top, tu bottom, el resto, ¿cuál hubiera sido? ¿Dónde colocáis a vuestras reinas? Yo en mi top tenía claro a Yurigi y el siguiente puesto hubiera sido, o sea, mi primera era Yurigi seguro y estaba a caballo un poco entre Sagitaria y Paquita. Cualquiera de las dos me había... Clase que me inclino más por Sagitaria, por una visión de conjunto y ese simbolismo así en general, ¿no? Pero para mí eran esas tres las mejores y al final teniendo esa valoración también general y sobre todo teniendo en cuenta que es lo que estamos hablando del criterio, teniendo en cuenta que quizá el talent y esa última pasarela para mí debería contar más, es lo que estamos diciendo, ¿no? Tiene más esfuerzo, más presión, el botón habría sido Samantha y Pupi. ¿Y Víctor? No sé. Sí, yo había puesto de primeras, es verdad que estas son eran opiniones un poco en caliente, Sagitaria en el top, había puesto Ornella también, que ahora yo creo que la defiendo bastante más como safe, y había puesto a Paquita en el top también. Y luego en el bottom había puesto, me gusta hacer tres top, tres bottom, en el bottom había puesto a Yurigi, que luego es otra... Esa es otra opinión que luego más en frío he ido cambiando. A Sethlas, esa no la he cambiado. Esa sigo bastante convencido de que estaría en el bot. Y a Pupi, por supuesto. Por mucho que me duela, Pupi se merecía el bot aquí. Y luego de safe habría sido Samantha y Samantha, porque había siete reinas, si no recuerdo mal. O sea, claro, claro. Claro. Sí, yo estoy de acuerdo. En el bottom yo hubiera puesto a Puppy y Samantha. En safe yo hubiera puesto a Sedlas y a Ornella. Y en el top yo tenía tres, a Yurigi, a Saji y Paquita. O sea que más o menos nos estamos moviendo, creo, en sensaciones parecidas, alguna un poquito arriba, un poquito abajo. Bueno, pues después de todo esto llega el Antak. ¿Qué Antak? Más fuerte que el del Batallón Pluto, ¿eh? Que el nombre de este programa, porque, hija mía, madre mía. En realidad, como espectador, es el tipo de Antak que yo agradezco, las cosas como son. Entonces, antes de hablar, quiero que escuchemos, no lo vamos a poner en pantalla por tema de copyright, pero vamos a escuchar cómo empezó todo, porque creo que nos va a ayudar a situarnos de cómo han construido la historia. Vamos a escucharlo. Saji, ¿qué te pasa? Que la... es que ¿qué no pasa? O sea, creo que ha sido absolutamente nefasto la manera de juzgar de este episodio. ¿Por qué? Porque sí, porque lo siento mucho. Ni Paquita merecía estar en las peores, y lo siento mucho, y no va contra ti, pero Sedlas, yo para mí no eras ganador del reto. ¿Por qué? Y no te lo digo, porque es que he visto todos los trajes que han llevado el resto y a mí no me parece el mejor. Es eso, es que no me parece el mejor. A mí el look de Sedlas me parece de los peores. Ha cogido un corsé que tenía lleno de piedritas, le ha pegado los cuatro cristales que ha tenido que pegar y he dicho, ah, pues mira, pues ya está. Por eso siento mucho, no hay mérito. Bueno, pues esto es lo que piensa Sagitaria, con mucha educación, mucho respeto, todo hay que decirlo, porque no ha insultado a nadie ni ha dicho nada, ha dado su opinión. ¿Y qué respuesta recibe de las compañeras de Sedlas? La llama directamente niñata y envidiosa. Y a mí el gaslighting del resto, que probablemente pensaban lo mismo que Sagitaria, y que se quedaron calladas, porque que se quede callada Puppy, lo entiendo, porque al final estás en el bottom. No te vas a poner a enfrentarte en un momento en el que necesitas que te salven. Pero, jolín, es que de verdad, el gaslighting que le hicieron de hay que ver, ¿cómo le das tanta importancia? Eso no es verdad. Sagitaria fue la voz de los espectadores, la voz del pueblo. Es que es así. Total, total. Y de hecho, a mí me flipa cómo en el avance del siguiente episodio, en la primera charleta de vuelta al workroom, están igual. Saji está de morros y todo el mundo rollo me quedo callada y Sedlas diciendo que no, que es una niña y que no sé qué, no sé. Además es que Saji lo ha puesto por Twitter. Yo llevo un año pensando que estaba de Lulu y resulta que no. O sea que imagínate la storyline que le estarán construyendo. A mí me da un poco de miedo, sinceramente. Me da miedo que estén plantando una semilla de enfrentarlas. Y que el siguiente capítulo Sagitaria se vaya para su casa porque han decidido... ¿De qué era el siguiente capítulo? Era... De no cantar, sí, de formar dos grupos. Sí, sí. Girl Band. Sí. Y que la vayan a perjudicar con eso solo por ver el total de Sagitaria diciendo es que estoy hasta el coño. Me da miedo, la verdad. Sí, es que... Yo qué sé. Es que es muy difícil defender esto porque Sedlas... A ver... Que no tiene, insisto, la culpa no la tiene ella. Ella ha hecho lo que ha podido, lo ha defendido y el jurado es el que ha decidido X. Vale, pero la poca autocrítica e incluso sentirte directamente atacada, decir no es que ha sido tú, porque yo tengo un concepto, yo le he dado el coco. A ver, no le has dado al coco. Te quiero decir, te han puesto cuatro cristales en tu cajita y los has pegado. Y ya está, y no pasa nada. Pero es verdad que una decisión muy rara, porque era para mí es que estaba todo al revés. No es que una decisión, es que todo estaba al revés. Entonces, yo entiendo el punto de locura en el que te meten, porque yo imagino que a todas las que estamos aquí en algún momento de nuestra vida nos ha pasado que de repente hay algo que no entendemos muy bien, que estamos con los cables cruzados y tenemos como que seguir una dinámica en el que ahora, pues, en el lip-sync, que cogen un plano de Sagitario, todo el mundo bailando, pues ella, ¿por qué va a estar fingiendo que está feliz si no está feliz? O sea, me parece tan perverso y tan cruel la dinámica del programa de venga, pues vamos a reírnos, que suena el To The Moon y ya está. Pues a lo mejor no le apetece después de haber estado todo el día, toda la noche sin dormir, ¿no? Entonces, me parece feo querer volverla loca, prácticamente. Y sobre todo me duele a mí que el... que sus propias compañeras estén promulgando también esa luz de gas cuando hay que resaltar que las formas que ha tenido, igualmente, aunque el tono pueda estar un poco más violento, más tenso, comprensible, saliendo de donde venían, pero si analizamos, por eso me ha gustado también ver este corte, si analizamos bien lo que ha dicho, es estoy algo así, estoy enfadada con, no entiendo, me parece nefasto las formas de juzgar de esto. O sea, en ningún momento ha ido ni contra Setlas, ni dicho, de hecho, no tengo nada en tu contra. Ya las otras están proyectando que, sobre todo Setla ya había proyectado que envidiosa, o las otras están proyectando niñaterío, envidia, cuando además se ha visto, eso es, si nos pasamos en las palabras que ella dice y cómo lo ha expresado y cómo ha puesto esos límites que cree y ha expresado su opinión que tiene que hacerlo, en ningún momento no ha dicho nada contra Setla ni se ha basado tampoco en impresiones más subjetivas o más emocionales de... hacia sus compañeras, ha sido enfocado hacia la forma. No entiendo cómo se está juzgando aquí, ¿no? Y eso, pues al final es como, necesito los criterios de evaluación, necesito saber qué ha pasado aquí para ver un poco el baremo. No tanto ni porque sea tu look, mi compañera, mi otra compañera, es los quienes nos juzgan cómo lo están haciendo. Entonces creo que ha estado muy enfocado ahí en todo momento, ha resaltado que no tiene nada en contra de Setlas y que no era tal. Así, pero todas al unísono casi hayan construido un es que es envidiosa, es que es una niñata, es que le cuesta abrirse y demás, me parece desproporcionado hacia ella y no me gusta un pelo. Y que está bien también criticar al jurado, que al final parece que el jurado es aquí la palabra de Dios y por supuesto son personas con experiencia, con trayectoria, pero son personas. Y se equivocan y a veces no tienen un buen día y a veces no están valorando lo que tienen que valorar y ya está. O sea, al final decíais lo del gaslight de las compañeras, que viene un poco de la mano de esa complacencia de el problema está en Sagitaria. Igual el problema está en el jurado en este programa, no en todos los programas, pero igual aquí no se ha valorado como se tenía que valorar, o igual ni siquiera está en el jurado, igual está en producción. Igual es que se han tomado unas decisiones para valorar en este talent y en este bowl que no se tendrían que haber tomado. Y está bien criticar eso. Y está bien criticar eso porque además, también de cara al espectador, lo ves como algo humano, que lo están haciendo humanos, que vale, es un reality, va a estar siempre preparado y siempre nos van a mostrar lo que nos quieran mostrar. Pero está bien que veamos que, vale, son personas humanas que se pueden equivocar. Y ya está, y creo que eso lo hace mucho más real y mucho más honesto, en vez de que a la primera en que una reina salta parezca que, no sé, eso que, claro, que pero se la va a llevar al rincón de pensar. ¿Se puede ser antisistema dentro del sistema? Es que esa es la cosa. ¿Puedes criticar el programa mientras participas en el programa? Me lo voy a llevar a OT, que hoy es la final. ¿Ruslana puede criticar las canciones que le dan? Pues no, porque luego ha tenido represalias, luego la han puntuado de manera diferente. Porque yo, es verdad, como espectador valoro la franqueza, pero es verdad que con Yurigi, yo me acuerdo, aquel Antak con Marina, todo el mundo la ensalzó, uy, qué bien, lo has dicho cuatro verdades. Claro, pero porque era una compañera, si Yurigi se hubiera metido con la organización... probablemente el relato hubiera sido diferente, porque es verdad que la realización del programa incentiva que se peleen entre ellas, pero no contra el jurado ni contra algo que no sea ellas. Y esto Víctor lo dice sin haber visto la Season 3, porque nosotros tres venimos ya de saber cómo se las gastan. Cuando la veas, entenderás muchas cosas de cómo funciona esto. Me salió ayer un adjetivo de esto es muy pititil. Muy total. Pititil. Pititil como adjetivo. Sí, sí, sí. Con todo sí. Mi cariño a Pitita, pero esto es, a nivel producción narrativa, esto es muy pititil. Sí, sí, total. Y que, sí. Que lo último, que al final el tema de las repercusiones que puedan tener las represalias, Inti se fue porque le salió del coño y Dobima se fue porque le salió del coño. Y en la siguiente temporada, ahí estaban. Y no ha habido ninguna represalia porque, como bien se decía en Disco Elysium, que en paz descanse, el capital tiene el poder de subsumir toda crítica. Entonces, si criticas algo, eso ya no es un tema, además yo lo pensaba, ya no es un tema de, no, Sagitaria puede criticar a la organización, lo han puesto en pantalla. Claro que puede criticarlo, pero si no, para no lo habrían puesto. Crear una villana, creo yo. Claro, claro, claro. Pero por eso mismo, que haya una villana y que incluso se meta con lo que pasó con Inti, lo que pasó con Dobima, eso da salseo, eso da interacciones en Twitter, eso da... Esto está todo preparado. Es más, y siempre gana el mismo. Pero yo pienso, ¿realmente ninguna compañera estaba de acuerdo con Sagitaria o no lo han sacado en pantalla? Claro. Por supuesto que lo estaban y por supuesto que no lo han sacado, porque no les beneficiaba para el edit que le están dando. Claro. Y por eso te digo que tengo miedo de lo que pase en el siguiente capítulo, porque me da la sensación de que va a ir a peor. Yo espero que el adelanto sea para engañar un poco, porque si no... Como cuando Seth Lass tenía el total de no sé coser y terminó ganando. Pues ya. A ver. Claro. A ver, bueno. Que lo que decíamos, cuando se ven las costuras... Sí. En este sentido, mala señal. Total. Tenemos este momento de charla con Paquita, momento de charla con Pupi, a ver si podemos convencerla. Pupi, yo creo que estaba ya en un plan de decir, yo me voy a ir, por lo menos vamos como a excusar a mi compañera Sagitaria, como para que la sangre no llegue al río, me da la sensación, sí. Total. Yo la sensación que tuve de la charla de Pupi con Seth Lass fue de, ya que me voy... En plan, como que Pupi tenía clarísimo que se iba para casa. Ya que me voy, voy a hacer que lo que le pase a Sagitaria sea lo menos malo posible. ¡Qué mona! En plan de, te lo juro, ¿eh? A mí me dio esa sensación de voy a hacerle la vida más fácil. Voy a intentar hablar con Seth Lass. Y funcionó. ¿Sí? Es como, ¿sabes el meme de task fail successfully? Pues eso, porque al final se quedó. Que sí, yo contenta, sí. ¿Eh? Pero... Sí, pues venga, vamos al lip-sync, porque tenemos... ¡Buf! Es que el lip-sync, madre del amor hermoso. Tenemos Estoy llorando por ti como canción, que me parece muy guay que la traigan. Y aquí hay polémica, porque esto luego nos hemos enterado una vez más a través de Twitter, que hay un momento casi al principio en el que Seth Lass rompe el espejo que tenía en la mano y eso provoca que todo el suelo esté lleno de los pedazos del espejo. ¿Qué ocurre? Que me parece un error gravísimo, no tanto de Seth Lass, porque yo entiendo que en el momento pues es un golpe de impacto y no piensas en las consecuencias, sino de la organización, que nadie haya limpiado eso durante la actuación. Una actuación que sabemos que se hace sobre todo en el suelo y que Yurigi acabó llena de magulladuras, llena de arañazos, que no lo digo yo ni lo dice ella, que también, sino que es que las fotos oficiales, es que estamos viendo en pantalla una donde la pobre tiene arañazos por todos lados. A mí esto me parece horroroso porque podría haber sido mucho más grave. Imagínate que en una de estas se tira al suelo así y le cae un cristal en la cara. Es peligrosísimo. En plan, que el factor shock, el factor sorpresa y tal está súper guay. Y yo, de hecho, cuando Seth Lass rompió el espejo, dije yo, ¡buah, qué guay! Tal. Pero yo hubiera sido producción y hubiera dicho, ¡puta madre, lo tenemos en cámara! ¡Perfecto, corten! Limpiamos el escenario entero, podéis continuar. Porque eso es poner en peligro de verdad a las reinas. Podría haber tenido consecuencias catastróficas. Y jolín, poco se habla, la verdad, me parece. Eso es. Sí, no sé por qué me da un poco la sensación de que fue un momento de tiramos con esto, de Seth Lass ha hecho esto, y ya si pasa algo, ya cortamos. Pero si no pasa, tiramos para adelante. Wow. Y ya está. Wow. Que si no, no me lo explico. Pues o sea, no me lo. Quiero decir, eso lo mismo. Lo ha visto todo el mundo y lo habrán visto las cámaras y lo habrá visto seguridad y lo ha visto el jurado. O sea, al final que veas que se está rompiendo el espejo, que hay trozos de cristal en el suelo y no hagas nada, hombre, los accidentes ocurren, por supuesto, pero hay muchos ojos mirando a ese escenario. Entonces, me cuesta pensar que sea casual. Uh-huh. Y bueno, sobre el propio lip-sync, gana Seth Lass. No sé qué os pareció, si estáis de acuerdo, si no. Es verdad que Seth Lass fue inteligente al principio. Los movimientos, otra vez haciendo como la niña del exorcista, era una cosa un poco... Pero claro, utilizó el prop de la propia Yurigi de la almohada y creo que eso jugó mucho a su favor. Ahí ganó el lip-sync. Cuando cogió la peluca de Yurigi se la puso, es mi opinión. Ahí es donde dije yo, está, ya lo hice. Justa ganadora. La verdad, todo hay que decirlo. Lo hicieron muy bien las dos. Yuri lo hizo súper bien también. Pero hay muchas ocasiones en las cuales tienes que ser inteligente a la hora de hacer lip sync en cuanto a la interactuación con tu compañera. Eso siempre, siempre mola muchísimo. Me encanta cuando dos compañeras interactúan en el lip sync, de la forma que sea. pero también ser inteligente con los props. Yo, de hecho, lo dije mientras vi el capítulo, si hubiera sido Yuri, hubiera corrido a por el casco de Sethlas y me lo hubiera puesto también, ¿sabes? Que no hubiera tenido el mismo efecto, ni, el mismo, ni la misma sorpresa, ni tal, pero hubiera sido guay. Entonces, creo que el lip sync tiene una parte de preparación, pero también otra parte de improvisación, de jugar con lo que está pasando en el momento. Completamente. Voy a dar un dato porque efectivamente gana Sethlas y se convierte en la segunda reina de la historia de la franquicia, ¿vale? De todos los países, en ganar los tres primeros maxi retos de su temporada. La única que lo había logrado antes era Ben de la Creme. ¿Cómo os quedáis? Ese dato está comprobado, ¿eh? Verídico. Fact check. Espera. Pero no había ganado. ¿Los ¿Ha tres? ¿Ganado los tres episodios? Claro. No, ganó Pupi el anterior. Sí, pero se refiere a refiero al talent, claro, en sí mismo, a estar en el top. Claro, no ganar el lip sync. Claro, claro. Sin estar ahí. Entiendo. Sí. En tres es que tops seguidos, ¿no? Claro. Sí. Es verdad. Sí, eso me parece llamativo, cuanto menos. Sí. gana Sethlas y echa a Paquita. Yo aquí tengo que decir que yo no me lo esperaba, porque yo pensé que iba a haber algún tipo de vendetta personal de Pupi, tú echaste a Onyx, pues ahora de alguna especie de justicia poética he hecho yo a Pupi, pero no, he hecho a Paquita. ¿Lo esperabais? Es que con la conversación que tuvieron, yo lo que dije, Pupi hizo bien su trabajo sin saberlo, porque Pupi estaba ya en plan, me voy a mi casa, me la suda todo. Y le salió genial. Entonces, no sé. Yo sí que me lo esperaba porque la propia Sethlas había dicho, creo que era el propio Untact, que ella había ido ahí y que su madre le había dicho que volviese con la corona y que ella es muy obediente. Y claro, Sethlas no se ha visto en otra de echar a una competidora que flipas. Yeah. Que porque claro, Pupi me cae muy bien y Pupi es maravillosa, pero me sorprendería mucho que Pupi fuese una contendiente para ganar el All Stars. Y Sethlas también lo sabe, y Sethlas lo ha visto ya las dos y ha dicho, pues mira, si quiero ganar esto, o sea, para mí ha sido una expulsión estratégica de principio a fin. Eso tiene sentido, pero me da mucha pena, sin hacerle muchos spoilers a Víctor, que eso para Paquita son ya reminiscencias del pasado. Paquita siempre es una gran, fue una digna adversaria que podía plantar cara y acabó demasiado, bueno, eso, que no llegó tan lejos como podría haber acabado. Y yo, a mí me hubiera gustado que en el All Stars estuviera así, por eso se le valorara más, yeah. Pero bueno, que no me voy a meter más en spoiler eso, pero claro, que tiene pinta entonces de que aquí no haya sido un factor emocional sino estratégico. Yo no me lo esperaba, pero a posteriori pensé, uy, a ver si esto ha sido estrategia dentro de la visión de competición con la que va a ser. No me acordaba de ese dato de que había dicho, sí, mi madre me ha dicho que voy a quedar. Puede ser. A ver, ya supongo que nos darán más detalles la semana que viene. Pero yo tengo una teoría y es que volveremos a ver a Paquita en algún lado. Ojalá. Pero yo creo que volverá. Di Macarena. No lo sé, a ver, hay cuentas que se dedican a hacer los tracks de cada programa, esta persona es safe, esta persona es top, y claro, cuando tú vas viendo el récord y vas viendo semana a semana, el problema que ocurre en la tercera temporada que estamos viendo aquí es que hay mucha disparidad, no hay dos que estén empatadas. Si tú quitas a mismo Sethlas, yo no sé cuál estaría ahí disputándose el top. Porque es que no, el programa no ha dado espacio ni respiro para que podamos plantearnos muchas otras posibilidades. Vosotras mismas lo habéis dicho, que Pupi, pues bueno, estamos viendo que tiene su subida y su bajada. Y Ornella siempre la eterna secundona. Samantha... Yo te diría que es Sagitaria, pero como le están poniendo Sagitaria, estamos viendo que no. De villana, y está, sí, está siendo... Claro. Referenciando así a nuestro querido Juan Sanguino, que puedes, lo suyo es que parezcas disidente y que parezcas rebelde, pero no que lo seas. Entonces, si ya se está poniendo como rebelde, no compensa. Entonces, no. Yo habría dicho Sagitaria, pero se ve que entonces no. Así que. Claro. Si es que. No hay. Si quitamos no hay a Sagitaria de la cuestión, no. Bueno, pues esto ha sido el programa de hoy. Vaya programita, ¿eh? ¡Wow! ¿Cómo han cambiado las cosas? Yo lo veía todo demasiado happy flower. En los dos primeros episodios digo, uy, si está todo saliendo bien, se llevan bien, las decisiones estamos por lo general de acuerdo. Llega el tercero, llega la discordia. Ahora el cuarto yo ya lo afronto con miedo, ¿eh? Yo lo voy a ver con los ojos entrecerrados así, a ver qué ocurre. Pero bueno, pues ya está. Hasta aquí hemos llegado, casi 2 horas desmenuzando el episodio. Así que, Víctor, hasta la semana que viene, a ver qué nos traen estas girl bands que van a montar. A ver, porque tengo miedo, como todas tenemos, de estas narrativas que quizás se están formando de una manera un poco artificial. No lo sé. Yo he venido aquí a ver otra cosa y no sé si es lo que voy a ver. Pero bueno, hasta la semana que viene no sabemos y aquí estaremos para comentarlo. Eso es. Y lo mismo, Ari, nos despedimos a ver qué ocurre la próxima semana. Veremos, veremos. A ver si... Porque yo el miedo que tenía con este All-Stars es que se transformara en una extensión de la Season 3. Espero de corazón que no. Así que a ver qué pasa. Team Sagitario. A ver qué pasa. Y yo solo digo, ojo, cuidado con la temporada 4. Las cosas que se han ido filtrando, que se saben. Porque esto es... No, yo no digo nada, pero nos están haciendo el colchón. ¿Vale? Para que estemos preparados. Solo digo eso. Y Marta, igual, nos vemos la próxima semana. Sí, a ver qué tal. Yo tengo curiosidad, sobre todo, por ver esas dinámicas de grupos, si van a hacer grupos, cómo va a encajar esto con las narrativas que se están formando. Y a ver, pero Sagitaria, bien dicho. Y las formas están bien puestas. Cuando tenemos que reivindicar el derecho a decir las cosas que nos molestan, si encima las decimos bien y con respeto. Así que... Sí, a mí me gusta mucho la prueba de la próxima semana, ¿eh? Yo era muy fan de las 5 y cuarto en la primera temporada. Así que bueno, a ver qué ocurre. Pues lo dejamos aquí. Esto es el Batallón Pluto Antac. Muchas gracias por vernos. Una semanita más. Adiós.